darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. Bienvenidos un lunes más a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Para este programa número 18 hemos querido sacar a la palestra los cortos nominados en los la 82ª edición de los Oscars. Además, hablaremos de los ganadores de los Goya 2010. Y como siempre, os traemos las noticias más calientes del panorama tecnológico y cinematográfico. Hoy no estamos todos, nos faltan Antonio y David, que no han podido asistir, pero tenemos, como siempre, a mi izquierda, el general Harris. Hola, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Un lunes más después de su incorporación la semana pasada, Julia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En cabina, Alex. Hola, buenas tardes. Y nos gusta tener un lunes más con nosotros a Martín del complejo sobre... De Exorrarailes. Sí, sí. Que no es ningún complejo. No, ni estoy acomplejado por ello. Se me cruzaron los cables. Y por cierto, también estoy yo, Alejandro, que me olvidé de comentarlo. Y eso, que vamos a empezar. Ah, no, no podemos empezar sin recordar a nuestros patrocinadores. A APP Informática en el Paseo de la Ronda número 7, con número de teléfono 981-897-854. También os recordamos nuestro blog www.crossover-fm.es, donde podéis acceder al foro. Y bueno, también os doy la dirección del foro, aunque deberíais acceder desde el blog, así no hacéis visitillas: crossoverfm.foroes.net. Y hoy también os dejamos el número de teléfono de la emisora: 981-167-000, extensión 2231. Repito el número de teléfono: 981-167-000, extensión 2231. Y sin más, empezaremos con las noticias. Bueno, pues como siempre empiezo yo hoy con las noticias y bueno, hoy la verdad es que tengo 3 de 4 noticias de Google, así que es mi día. Y es que Google prueba en Estados Unidos una red de 1 gigasegundo. Se habló en Crossover sobre la intención de Google de convertirse en proveedor de Internet. Y leo hoy en barra punto la noticia de que Google va a experimentar con redes de 1 giga. Ahora mismo este proyecto se encuentra en fase inicial. La primera función de lo que plantean que harán con este proyecto es analizar para qué usarían los usuarios tanta velocidad, aunque bueno, todos sabemos perfectamente que sería para ver porno y bajarse películas. Actualmente están analizando en qué estados interesa más esta velocidad. Habrá que esperar y a ver cuánto tardan en llegar a otros sitios, o por ejemplo España, si es que llega algún día. Creo que esperas mucho. No estoy muy contento con R, pero como dije en el foro, si Google ofrece internet, yo tendré que dejar de reírme a Google. Bueno, ese es el siguiente paso para la dominación mundial, ¿no? Sí, y tienen otros por ahí. Sí, yo opino lo mismo. Yo no contrataría internet de Google porque es eso. Dentro de poco estarán en nuestras casas, en nuestros hogares, buscarán en nuestras mentes, nos controlarán, acabarán con nosotros. Sí, será como las guys, solo que intenta no cobrar. Sí, es que empezaron bien, molaba como empresa, pero poco a poco entonces, uy, no tienen demasiadas cosas y demasiada importancia en nuestras vidas de la comunicación. No importa, yo me tiraría a un vacío si me dicen que abajo está Google para cogerme. Y bueno, pues... Bueno, más noticias, empiezo con hardware y es que se han revelado nuevos detalles de AMD Fusion. AMD ha mostrado más detalles sobre su futuro chip, APU, Application Processor Unit. ¿De verdad se llama APU? La noticia es la noticia. Bueno, ha querido hacer hincapié AMD pues en que no se trata de una CPU tradicional, ni tampoco en una GPU. Se espera que los primeros samples pues lleguen a lo largo de 2011. AMD apuesta por competencia directa con Intel Arendelle. que como sabéis es una GPU integrada que se muestra como... Bueno, se muestra capaz en el sentido de que... O sea, da un rendimiento. Digamos que Arendelle es el referente ahora mismo en gráficos integrados. Y bueno, pues AMD quiere entrar en este mundillo y lo he hecho con este chip que es X86 de 4 núcleos, muy similares a los Propus, y van a ser reducidos a 32 nanómetros junto a nuevas herramientas de gestión energética y control de voltaje, con lo cual AMD va a hacer lo de siempre, un chip optimizado, de bajo consumo y bueno, para competir contra Intel. Personalmente creo que no les va a ir bien. Bueno, aprovechemos que hoy no está David para lanzar pullas contra todo lo que no tenga que ver con Nvidia e Intel para hablar bien de Anti. Como último detalle, quería comentar que estos chips van a ofrecer velocidades inferiores a los 3 GHz y se comenta que integrarán DirectX 11. Así que bueno, está bastante bien. De todos modos, ya os digo, no esperéis algo potente, simplemente pues algo curioso, una opción de AMD con respecto al Arendelle de Intel. No sé, yo ya sabéis que confío siempre en las cosas de AMD, y AMD está ganando terreno poco a poco, y además recordemos que puede hacerlo porque Intel ha financiado estos procesadores. Bueno, veremos si ganan terreno o no con las próximas noticias que tengo. Está bien. No sé si quieres puntualizar algo más. No. Ahora pues continúo yo con noticias, y como hoy estamos partidistas, vamos a hablar otra vez de Google. Y es que Google compra, a ver si lo digo bien, Aardvark. Desde diciembre se rumoreaba con esta posibilidad de las primeras reuniones de Google con Aardvark. No debí haberlo puesto tantas veces. ¿Pero qué es esto? Pues es un buscador social, donde el usuario podría hacer preguntas y obtener respuestas de sus amigos agregados a este tipo de red. Curiosamente, Aardvark fue creada por exmiembros de Google y comprado finalmente por 50 millones de dólares. Google está mostrando claramente una tendencia hacia el gran mercado que proporcionan estas redes sociales. Yo creo que está bastante relacionado con lo que es Google Bus o Bus, como mejor sea nuestro inglés, y está demostrando que hay un mercado muy fuerte que quiere meterse en él, de cabeza además, y se ha lanzado. Pero explícame, te pregunto yo, ¿en qué consiste realmente Buzz? Hablaremos de ello dentro de un ratillo en una noticia más o menos amplia que tengo sobre el asunto, sobre la novedad, y te comentaré exactamente de qué va. Aunque puedo irte puedo decirte algún spoiler de lo que vamos a hablar, y es que es muy parecido a Twitter, muy muy parecido a Twitter, solo que te permite añadir más cosas. Y tiene soporte para imágenes y vídeos y cosas así. O sea, que Uber va a intentar competir contra Twitter, y si no pueden competir contra ellos, lo comprarán, como hacen con todo, ¿no? Sí, exactamente. Está bien. Bueno, siguiendo con más noticias, sigo con hardware. Y es que la semana pasada, como sabéis, hablábamos de la Radeon HD 5830. Hablábamos de un retraso. Pues bien, nuevo retraso de esta tarjeta. La que será el modelo de tarjeta gráfica de AMD, la Radeon HD 5830, que en teoría se iba a distribuir este mes, y que iba a estar por debajo de la gama 5800, pero por encima de la 5700, o sea, es un punto intermedio, pues tardará más en llegar. Se comenta que podría llegar en marzo, a partir de marzo, pero bueno, teóricamente pues lo esperábamos entre el 13 y el 28 de este mes, de febrero, pero parece ser que debido a fiestas y cierre de fábricas chinas, pues no han podido traerlo antes. Como os decimos, yo creo que esta tarjeta gráfica va a haber que hablar de ella un poquito aquí en Crossover, porque supone pues ese punto intermedio entre las dos subseries dentro de la serie 5000, y creo que sería bueno comentarlo. De todas maneras, dentro de la serie 5000, el otro día en un blog que sigo bastante a menudo, al otro lado del mostrador, hablaban bastante de... Bueno, hablaban, no, hacían una primera review de la 5970, sí, 5970, si no me equivoco, sí, y hablaban de ella maravillas. Hombre, claro, porque es el top ahora mismo, no hay nada, sí, mejor. Y bueno, la verdad es que sí deberíamos hacer algo. Es que es muy, yo me fío mucho de ese blog, entonces pues a lo mejor deberíamos hablar. Ah, entonces algún día. Te hypearon la 5970 y dijiste: las tarjetas a ti de esta generación tienen que ser muy buenas. Bueno, en cualquier caso, yo quería comentar que, joder, otro retraso por parte de ATI. Esta vez por, según dicen, problemas con respecto a los propios fabricantes, que están de fiesta. Hombre, normal, es carnaval. En China también, ¿no? Sí, en China. Es el año nuevo chino, estamos en febrero. Es verdad, es verdad. Les toca, normal que no estén currando. Para una vez en el año que no curran, les protestamos. Pues sí, yo quería esa tarjeta. Es verdad que es el año nuevo chino, que el otro día iba caminando por la calle y me dieron un papelito, en plan de celebra el año nuevo chino con nosotros. Y yo, no. Y aquí está el hombre que te digo, tú solo. No, es una, oye, plantealos esto, si ya se sale de fiesta en el fin de año occidental, ¿por qué no aprovechar para salir de fiesta en el año chino? Doble fin de año. Doble fin de año. Ya, pero sí. Dice a tu jefe o a tus profesores o algo. Tiene que entenderlo. no sé si queréis comentar algo más. Pues Alex creo que tiene algo ahí que quiere ponernos. Mire, si de eso que llamamos el honor pudiera hacerse una cosa material, sería muy bueno para abonar la tierra, estiércol, para criar la lechuga y el tomate. Eso es el honor, en mi humilde opinión. Una buena mierda. Bueno, pues Alex, explícanos qué ha sido esto. Nah, esto es un corte de los que iré poniendo durante el programa sobre la película española que traigo hoy. Sí, como parece que es una de las secciones que más triunfa, pues claro, hay que darle hype. Claro. Bueno, pues no, sí, es cierto. No, pero me refiero, o sea, me hizo gracia el comentario, me refiero al extracto este. Buena mierda, ¿eh? Pero no. Bueno, más noticias, ¿no? Sí, correcto. Bueno, pues traigo una mala noticia, no es de Google, no es de Google, por eso es mala. Y es que este martes salió una actualización de Windows XP y resulta que está bugueada y le está dando pantallazos azules a todo el mundo. Y es que desde hace años hay un problema de vulnerabilidad en el kernel de Windows que puede llevar a una subida de privilegios de los usuarios, evidentemente no autorizada. Desde este martes, el parche que Microsoft ha lanzado para corregir este bug no ha hecho más que crear rompederos de cabeza a muchos de los usuarios. Aunque la mayoría de afectados son usuarios de Windows XP, algunos de Vista y Server 2003 también se han quejado. No, yo quería comentar algo a raíz de esto, que hubo muchísimo revuelo cuando se filtró el código para desbloquear, ¿no? Y tal, esto. No solo por el tema de dar más privilegios a ciertos usuarios, sino por el tema del hackeo. Porque recordemos que Windows XP sigue siendo un sistema operativo que se emplea muchísimo. Y claro, una vulnerabilidad así es muy seria, realmente. Sí, estoy de acuerdo. De todas maneras, tenía que corregirlo, pero lo han cagado. Y lo han cagado mucho, porque de hecho es que no te llega a arrancar el ordenador. O sea, pasó algo parecido hace muy poco tiempo, que de repente dejaban de arrancar los ordenadores. No, quería comentar que con respecto al tema de este código y con respecto al tema de ese, entre comillas, parche, yo creo que aquí hay un problema de base en Microsoft, y es el asunto de que se les fue de alfa, ¿no? Se encontraron con la hipercal y sacaron una actualización a última hora para solucionarlo a toda prisa, lo que está causando problemas, que no es algo nuevo en Microsoft, o sea, ha pasado muchas veces, pero bueno. Y además es que no es algo nuevo que pase, porque yo cuando estaba en Vista me tocó una actualización de Windows Vista que me fastidió todo. Se me puso pantalla azul y no hubo Dios de quitarlo. Tuve que formatear todo el ordenador de cero, quitar el sistema operativo todo para arreglarlo porque no había forma. Y estuve buscando de las ayudas de Windows, de oficiales de Microsoft, que te dicen, toma, aquí con este parche lo arreglas y ni caso, no. Tampoco se ve adelante. Es que el sistema de Microsoft y ayuda va mal, o sea, sí, va fatal. Es el peor sistema de ayuda que pueda haber, posiblemente. Cuesta meter Microsoft y ayuda a la misma frase. Sí, sí, es verdad. Yo lo he vivido en carne propia, me he acordado de Bill Gates y toda su familia mientras lo estaba haciendo, y te puedo asegurar que cuesta meterlo y tener confianza en esta gente. De todas maneras, lo del error de Vista sí había sido sangrante, no recuerdo bien la historia, pero recuerdo que había sido una cagada magistral, ¿sabes? Estas que dices, touché, sí. Sombrero, ¿no? Te lo curraste, macho. Y tal. Bueno, de todas maneras, gracias a Dios la ayuda no viene esta vez dada desde Microsoft, porque si no sé que estaríamos jodidos. Y ya les colgará en breves en el foro una dirección para la página de Ars Technica, donde se puede ver un artículo de cómo solucionar este problema de pantallazo azul. Eso sí, en inglés, o sea que ocurriera algún traductor de páginas como Google Translator o cualquier otro que soláis usar. Que sea de Google. Bueno, sigo con más noticias. Y esta noticia es lo que te comentaba antes, ¿no? De, ¿les va bien a AMD en cuanto a procesadores? La respuesta es no, no les va bien. Eso que. No, tío, no. Eso que 775 tiene un 77% de la cuota de mercado. Acaba de salir esta noticia. Y es que Intel lleva más de un año suministrando CPUs Core iX. Pero el viejo socket 775, que es el socket, por ejemplo, de los Core 2 Duo y tal, y sus correspondientes CPUs, todavía suponen un 77% de las ventas. O sea, esto quiere decir que del i5 en adelante, el socket es diferente, ¿vale? Sí. Pero todavía, a día de hoy, un 77% de las ventas totales de procesadores en el mundo tiene socket 775. Bueno, el asunto, bueno, también recoge un par de datos, ¿no? Por ejemplo, el segundo socket más popular es... Un segundo, que lo he perdido. Sí, el socket LGA 1156, que son los para los procesadores Linfield y Crackfield. Y este socket supone pues un 18% de esto, de mercado. Y tercer socket más popular, atención, porque esto es de migrante, Atom. Con un 5%. Pero ahí entran todos los sockets que se venden, incluidos sí, portátiles sí. Y todo lo demás. Bueno, estos son, me parece que son los más importantes de Intel. De todos modos, las cifras que mostraron son bastante superiores a la mayoría de los procesadores de AMD, lo cual deja unas cifras de bastante desalentadoras para AMD con respecto al mercado de procesadores. La AMD tiene pocos, pero fieles. Los usuarios fieles, o sea, están muy bien, pero no te dan de comer todos los días. No, eso sí que es cierto. De todas maneras, es cierto que Atom, o sea, que sea la tercera, tampoco me parece tan extraño. Se usa mucho, en general. Pero si ese es el problema de Atom, que se usa porque es lo que hay. ¿Entiendes? Bueno, claro, pero... No, seamos francos, Atom es una mierda. Sí. No, no digo que no, pero lo que digo es que es normal que esté ahí, porque, es decir, es lo más bajo que puede, a lo que puede recurrir. Atom no es una mierda en sí, Atom simplemente es... un procesador de un consumo bajísimo, entonces claro, no puede llevar a cabo tareas importantes. Ya, pero en cuestión calidad-precio es abusivo y es horrible. Yo no sé, si hubiera una alternativa de bajo consumo, pues se podría obtener. La va a haber, de hecho, la va a haber, una alternativa de bajo consumo. Se podría tener en cuenta, pero mientras tanto Atom fue la primera en llegar, la que se hizo con... Bueno, la primera no, la fue la segunda, pero se hizo con el poder enseguida y si no fuera bueno, es decir, si no fuera bueno... No sería tan usado. Además, Atom es el que está en los PCs. Claro, o sea, claro, que también que Atom... tienes que contar con una cuota de mercado que está creciendo. Todos los netbooks son de... o casi todos son de Atom. De todos modos, lo curioso es que Intel hace tiempo se quejaba de... Bueno, de esto, de no vender suficiente Atom. Se quejaba de eso y bueno, ahí lo tenemos como su tercer recurso, digamos, en cuanto a procesadores más vendido. Pero... bueno... No sé. Tenemos un comentario en el foro de Belcebú. Para cuando los sistemas operativos de Google, su conexión y su sistema operativo, fin de mundo. Estoy de acuerdo, va a explotar todo. Pero bueno, yo estoy esperando a que explote. Y bueno, con respecto a lo de eso, AMD debería sacar algún tipo de contrapartida para esto, si quiere intentar competir. Aunque yo creo que AMD ATI se está centrando mucho en ATI ahora mismo y dejando un poco de lado lo que es microprocesadores con AMD. El tema de PCs tiene bastante futuro, porque no solo se está metiendo, recordemos, Intel en esto. AMD tiene algo preparado y muchas otras compañías tienen cosas preparadas para el PCs. O sea, no es algo nuevo. Es un mercado que está bastante en auge. De hecho, se venden PCs incluso en tiendas de telefonía y cosas así. Yo creo que se quiere promover esto. Y productos, digamos, como tablets PC, como la mierda de Apple que van a sacar y tal, pues fomentan un poco eso, que se traten de utilizar estos EPCs también, aunque no sean lo mismo, pues porque se parecen en cuanto a portabilidad. Sí, pero de todas maneras recordemos que el mercado de los EPCs está siendo... O sea, mucha gente quiere uno, hasta que tiene uno y ve para que realmente no puede hacer todo lo que le da la gana. Entonces... ha incrementado cuota de mercado, que es muy grande, pero también va a perderla después cuando se empiecen a devolver. Y además los EPC son de los gadgets que más devoluciones tienen. Sí, es cierto, ¿eh? Porque la gente compra cosas muy engañados. Pero no es que compren cosas engañados, es que a lo mejor tienen un concepto diferente de lo que van a comprar con respecto a ordenadores portátiles y dicen, oh, un portátil pequeñito. No dicen, oh, un EPC, esto me va a valer para navegar por internet y hacer esto. No, ven, un portátil pequeñito y dicen, puede hacer todo lo que quiera, pero en pequeñito. Es que a mí los portátiles estos enanos, es que siempre me han parecido el típico ordenador para amas de casa frustradas. O sea, lo tienes ahí, puedes escuchar tu música, entra en internet, cuatro chorradas más y ya está. ¿Sabes? Para matar las horas libres que tienes entre que fregas un suelo, limpias un plato, ¿no? No, pero por ejemplo... Aparte de machista... No, o sea, sé que soy muy machista, pero... He destacado no mujeres, sino amas de casa frustrado. También se puede aplicar a muchos hombres de casa. De entre amos 20 y 30 años aficionados al porno y que no tienen mucho que hacer el día a día, me refiero, ¿no? O sea. De todos modos, sigue siendo útil tener un EPC en el sentido de que es como tener una agenda pequeñita que te puedes llevar a todos sitios y te da unas funcionalidades bastante buenas. Claro, habrá gente que lo use para eso, ¿no? Que se lo compre y solo quiera para escuchar música y hacer ciertas chorradas, pero. Por lo menos la gente que conozco yo que tiene PCs la tiene para estudiar o para guardar apuntes o cosas así. O para dirigir crossover. También, aunque ese es demasiado grande para ser un EPC. Lo miro mal. Es que yo trabajo con un EPC, con el EPC de mi madre frustrada, debe ser. Sí. Sí, bueno, con Martín. También puede valer para hardcore gamer que se le ha roto la Play 3, ¿sabes? También vale. Más bien la DS con una sola pantalla, ¿no? Exactamente, que se te ha fastidiado. No sé, y además como agenda enorme, pues para eso me compro una BlackBerry o algún teléfono, yo que, un iPhone, yo qué sé, pero... Un iPad, ahora que está tan de moda. Sí, porque... Pero a lo mejor te ahorras dinero, comprando un PC. Te lo ahorras, pero es que... ¿Tú has visto los NPC? NPC, no, pero los he visto muy pequeñitos, ¿eh? Los he visto de tamaño de carteras y cosas así. Pero eso ya no es un PC, joder. Bueno, eso ya es un micro portátiles. No, más bien es un móvil pretencioso, ¿no? Bueno, pues nada, eso. Habla que yo seguiré defendiendo AMD y habrá que esperar a ver más resultados y lo que nos depara este año 2010 en cuanto a microprocesadores. Esperanza está loca por los hombres. Vamos, que la esperanza te ha salido, digamos, un poco más puta que las otras. Sí, pero como lo hace por gusto, tampoco el oficio le procura mayores ganancias. Es puta por vicio, lo que se dice puta vocacional. ¿Trae otra botella? Sí, señor conde. Vaya plantel. Bueno, saber que si queréis denunciar a alguien, podemos suministrar los datos de Alex por el vocabulario que se está empleando en una película española, claro, pero... ¿Qué? ¿Por qué me miras? ¿Qué pasa? No, nada. Una película española, vale. tiene que tener palabrotas, está claro. Eso no lo niego ni yo. Vale, bueno, pues, lee el comentario del foro. Sí, bueno, cuando me cargue. Sí, sin problema. Bueno, voy a... Mientras te carga... voy a hablar yo de mi noticia. Bueno, ¿la tienes cargado? Sí, sí, vale. Es otro comentario de Belcebú que dice: ese comentario machista me ha hecho recobrar la fe en la humanidad. Supongo que se referirá al de Martín. Sí. Bueno, ahora me siento una persona horrible, pero es que no iba con intenciones machistas. Iba para más tipos de gente a la que también discriminar. Tampoco estoy quedando muy bien con esto, pero... No. Ah, no, por culo. Bueno, sigo con las noticias y es que la PS3 adoptará la tecnología 3D este verano. A lo largo de este 2010 nos esperan muchas novedades con esto del 3D. El Tito Cameron ha impulsado aún más una tecnología en auge y tal y como Sony prometió, dará soporte 3D a su PS3, permitiendo incluso ver Blu-rays en 3D. Es un movimiento hábil teniendo en cuenta que Sony es uno de los mayores proveedores de pantallas en 3D. Para esta ocasión nos querrá sorprender con una gama de pantallas, la Bravia, con soporte 3D y gafas. ¿Quién no quiere subirse al carro del 3D cuando les parece la gallina de los huevos de oro de este? Sobre 2010? Todo cuando haces teles 3D, como decías. No, el asunto es que yo creo que 3D es el gran engaño de esta generación en cuanto a consolas. ¿Por qué el gran engaño de esta generación? Estamos a mitad de la generación. La gente que empezó con la generación PlayStation 3, Xbox 360 y tal, se ha comprado televisores HD. O sea, televisores HD a lo mejor de 30 pulgadas, 30, 40, 50, ¿vale? para jugar a sus consolas en alta definición. La alta definición no fue alta definición, porque está demostrado que no es alta definición real. Si queréis alta definición, chicos, compraros un PC. Y, por último lugar, es el asunto. ¿Creéis, pregunta para todos, que la gente que se ha gastado 1.500 euros en un televisor de 50 pulgadas HD va a querer comprarse un monitor, o sea, tirar ese monitor y comprarse un monitor 3D únicamente para jugar a la PlayStation 3? ¿Qué tamaño tiene que tener un salón para que puedas ver propiamente una tele de 50 pulgadas? Tienes que tener un cine en tu casa, tío, con butacas y todo. Sin estar ciego, claro. He visto un caso. Sí. Conozco un caso, no. No, no te creas que tal. Además son, o sea, es planas y tal. Y yo creo, además de ese 50 pulgadas y demás, si ahora va a venir en 3D, ¿a qué distancia te tienes que poner de la tele para poder apreciar el 3D correctamente? Que, o sea, a mí me parece, o sea, muy bonito, cojonudo y demás, que se sienta una base para hacer algo mejor en el futuro, pero que son de esas cosas que ahora mismo, pues utilidad no la encuentro mucho. O sea, en los ordenadores y todo, o sea, tú dices, joder, qué guay, aquí lo te viene la Play, joder, qué bien, o sea, se ve de puta madre, pero te quema los ojos, macho, o sea, no solamente, o sea, te da la sensación de que sale la pantalla, sino que además te golpea, porque no estás a una buena distancia para saber apreciarlo, o sea. El asunto de todo esto es que el 3D en PlayStation 3 llega tarde, al igual que llegan tarde los sensores de movimiento en Xbox 360 y PlayStation 3, como hablábamos aquí en Crossover. El asunto es que yo creo que tanto Microsoft como Sony, concretamente estas dos compañías, están implementando cosas ahora mismo para la próxima generación tener el camino allanado y poder atacar respectivamente. Pero aún así, yo creo que es un poco precipitado el tema de 3D. Han aprovechado el momento, como comentabas, de Avatar, que sí, lo han aprovechado. Avatar es una película que, joder, ha recaudado muchísimo y sigue recaudando. Entonces, es el momento de vender 3D. Es el momento. Es lo correcto, yo lo veo bien. Por cierto, hablando de 3D, y esto es una curiosidad. En videojuegos, ¿no? ¿Quién creéis que inventó el 3D en videojuegos? Porque esto da lugar a la infamia. No sé. Pues, para vuestra información, tanto Nintendo como Sega querían implementar 3D en Master System y en NES, consolas de 8 bits. Evidentemente era un 3D muy primitivo, que era con las típicas gafas de dos colores y tal, azul y las rojo. De cartón. Pero que bueno, ya dejaba entrever pues las intenciones de este 3D con respecto a los videojuegos. Nada, era algo curioso. Solo quería comentar. Muy curioso, de hecho, sí. Podías ver cómo los píxeles invadían tu salón. ¡Oh, cuadraditos a por mí! Por lo tanto, y para finalizar, infamia. Sony no inventó nada, lo hizo Nintendo y Sega. Curioso. Bueno, voy a seguir con las noticias y traigo una que alegrará a más de uno, sobre todo si tiene AT. AMD corrige el fallo de la Radeon HD 5800. Como sabéis, con los Catalyst 10.1... No, perdón. Como sabéis, Windows 7 tenía un fallo de serie, ¿vale? Una actualización de Windows 7, pues, daba pantallazos grises con estas tarjetas, con la serie 4800 incluso, y causaba problemas, estaba causando muchísimos problemas. El tema es que AMD se ha puesto las pilas y han lanzado un parche para los Catalyst 10.1, que son, como sabéis, los drivers de vídeo de ATI, para solucionar estos problemas. El parche se puede descargar en la web oficial de AMD y bueno, soluciona pues todo este asunto de los pantallazos grises y todas las inconveniencias que sufrían estos usuarios. Así que bueno, al final ha tenido que ser AMD quien lo ha solucionado, porque Microsoft no se ha movido. Y bueno, por lo menos tenemos ese fix y tenemos esas buenas noticias, y sabemos que AMD se ha trabajado y ha estado trabajando para solucionarlo. Hombre, también de todas maneras es normal que se mueva por corregir ciertos problemas, ¿no? Y además los Catalyst han adquirido buena fama, ahora que sigan con esa buena fama. De hecho, lo que tiene que hacer AMD ATI en este momento es perpetuar su buena imagen. Hay que perpetuar la buena imagen de ATI AMD, porque en cuanto llegue Fermi, la gallina de los huevos de oro se va a agotar. Por una razón, hay mucha gente que es fan de NVIDIA. Y no solo eso, hay gente que siempre buscaba más potente. Y Fermi, en datos teóricos, va a ser una bomba, datos teóricos. Todavía no hay ninguna review. Ese es el problema, que la gente se está poniendo muy burra con algo que todavía no ha salido. A lo mejor sale y decepciona. Ya, pero es que algunos, como yo, que pensábamos que iba a salir y decepcionar, después de ver los primeros detalles, que son detalles reales, decimos, hostia, ¿sabes? todos los reales que pueden ser esos detalles. No, no, son... A ver, no hay benchmarks, ni hay cifras específicas, ¿no? Pero se ve que faltan por mostrarse dos clocks y, va, son detalles técnicos, nada más, ¿vale? Pero que se ha mostrado a priori, con el tema motores de postprocesado, el tema de los pixel shaders, todo esto, lo que se ha mostrado es la leche. Muy en la línea de lo que hizo Nvidia con la serie 8000, GeForce 8, que fue una auténtica revolución gráfica. A ver qué pasa. Vale. Bueno, pues no sé si queréis puntualizar algo. De todas maneras, siento, no sé si tienes alguna noticia para hablar después, a pasar a hablar de Google Bus rápidamente o... No, no, no, no tengo ninguna más y mejor comentamos Google Bus, que es curioso. De acuerdo. Bueno, pues para los que no lo sepáis, estáis sin enteraros qué es esto. Pues hemos venido hablando en crossover pues de Google Wave, ¿no? Que era lo último que se sabe de él. Lo último que sabemos de él es que la gente no lo estaba usando. Y quizás Google se ha adelantado demasiado su tiempo ofreciendo un servicio que no todo el mundo podía entender. Así que, como las redes sociales son el futuro y Google no pierde oportunidad de un buen negocio, han sacado al mercado Twitter, digo, perdón, quiero decir Google Bus. Perdona la equivocación. Es que como se parecen tanto, pues Google Bus es muy similar a Twitter, con la salvedad de que puedes utilizar el sistema de localización y Google Maps para que te muestren los bus de las personas más cercanas geográficamente a ti. Lo que sí que es un enorme cambio, porque... O sea, lo hablaba con Alex el otro día y lo defiende mucho. Yo soy un poco más estético con respecto a él. Bus nos permite añadir o seguir los movimientos de varias redes sociales como Twitter, Flirk o Picasa, entre otros, así como los propios blogs. Estos seguimientos se actualizarán en tiempo real, muy como Twitter y las, bueno, son los seguimientos de RSS. Como veis, es una nueva comunidad social que agrupa un montón de servicios en uno solo, y quizás para mi gusto el punto más fuerte de este Google Bus, aunque muchos usuarios se hayan quejado precisamente de esto, es la inclusión automática en Gmail, pudiendo gestionar todo desde la propia cuenta de correo. Aunque muchos usuarios se han quejado tras solo unos días de esto, dicen que vulnera la privacidad, ya que cuando aceptas Google a Google Bus, automáticamente se añaden todos sus contactos de Gmail con la opción de Bus activada. Bueno, me acabo de hacer yo un lío del copón. Yo creo que ibas bien. Sí. Creo que sí. Bueno, no sé. Me acabo de perder durante un momento. Bueno, que la cuestión es que si tú sigues a una persona, puedes ver los contactos de esa persona y puedes ver los contactos de los contactos de esa persona y así sucesivamente. Y dicen que eso vulnera la privacidad. Y también el hecho de que por defecto el bus esté activado en todas las cuentas de Gmail y que... No, te pide si quieres, te dice si quieres aceptarla o no. Bueno, pues entonces eso no, sino que una vez que lo aceptas, todos los contactos están por defecto públicos. Es decir, por defecto dejas saber todo el mundo lo que todos tus boots, que es algo bastante... Y eso que te pregunta de activarlo y tal es verdad, pero también de eso entrando a cuenta de Gmail lo activé por cansancio, o sea, porque era Google todo el rato, actívalo. ¿Quieres activarlo, verdad? Pues actívalo. Y sí, te da la opción, pero si no, atente a las consecuencias, ¿sabes? Los tienes todo el día en la chepa, actívalo. En tus pesadillas ahí, actívalo. Sí, sí. Te persigue hasta debajo de la cama. Yo no lo he activado por una razón. Cuando alguien me está pidiendo que lo active y yo no sé qué es, temo. Y bueno, creo que he hecho bien en temer. Sí, bueno, no, está bien. Está bien que temas y que te informes sobre ello, pero... ¿Qué pasa? ¿No te gusta que te encuentre Google? No. De hecho, a mí no me gustó mucho este Google Bus. Creo que ha sido una mala jugada. Sobre todo porque yo creo que... Aunque Google que sí es cierto que ha hecho una gran comunidad social, se ha olvidado de que el ser humano por naturaleza es bastante idiota. Entonces, es cierto que podemos modificar las opciones de privacidad del Google Bus este y a un nivel muy básico, decidiendo prácticamente... a quién muestres y a quién no tus actualizaciones de Bus. Pero el problema es que por defecto asume que vas a querer mostrarlo a todo el mundo. La gente se queja, pero es que es lo que hace Twitter. Tú en Twitter puedes entrar a alguien, ver a quiénes sigue y quiénes lo siguen. Y luego puedes entrar a ver si... Pero tú puedes poner el perfil como privado, entonces para poder seguirlo y ver toda su información le tiene que llegar un correo y tiene que aceptar. Ya, pero ese mismo asunto, por defecto, te lo pone en público. Claro, por defecto está en público, eso sí. Ya, pero es que el tema es que Twitter ya... O sea, ya te lo venden así. Cuando tú vas a entrar, ya sabes qué es eso. O sea, te has entrado, te has registrado y no te gusta. Pues jódete, macho, haberlo leído antes. Google Bus hace lo mismo. Pero es que Google Bus te suena por otro lado, te suena en plan de, ay, mira, todas tus actualizaciones aquí, ay, el tema de privacidad no te lo destacan tanto, no está tan arriba. En cambio, en Twitter, como es solamente eso, pues ya te viene. En cambio, por este lado de Isa, lo veo como que la privacidad ya no va tan... O sea, ya del otro día, el otro directamente te lo dice, te vamos a dar por saco con la privacidad. Este no, este, mira, le puedes mostrar lo demás, lo que haces, qué guay. Sí, pero es que además es precisamente... A ver, es que realmente este es el concepto de red social. Tú puedes ver la gente que está a tu alrededor, cercana, cercano, publicar algo. De hecho, comentaba con Alex, pues un ejemplo, que te vas a una ciudad, ¿no? Y no tienes dónde quedarte muerto. Publicas un bus y un bus, o es que no sé exactamente cómo pronunciarlo, pero bus sería, ¿no? La Google Bus, podríamos decirlo. Y pues tú publicas uno diciendo que no tienes dónde dormir, que si puede alguien alojarte. Y bueno, supongo que a lo mejor hay algún loco que quiere. O algún psicópata que quiere destriparte, no sé, siempre hay alguien dispuesto. Bueno, pero dormirás bajo techo. O es cuando te enteras que estás muy solo en la vida. Pues... A ver, de todas maneras, yo creo que este bus es realmente... la idea que debería seguir muchas comunidades sociales, pero que Google la ha cagado cuando decidió hacer todos los perfiles públicos, porque bueno, eso, que puedas ver, hay gente que a lo mejor no le interesa que se sepa a quién tienes agregado en Gmail o que no, pero bueno, ya. Y además otra cosa es que el perfil de usuarios que tienes añadido en Gmail es diferente al que tienes normalmente añadido en tus redes sociales. Bueno, en aplicaciones de ese tipo. ¿Por qué? Porque Gmail es un correo electrónico, lo usas para actividades muy variadas, no solamente para relacionarte y ligar o yo que sé, cualquier movida de esas de las redes sociales. Entonces, yo que sé, tendrás tus jefes, tendrás tus compañeros de trabajo, tendrás tus familiares en tu lista de direcciones, que, ¿sabes? No, normalmente no tienes intención de compartir, ¿sabes? Las movidas que pones en las redes sociales con esa gente. Claro. Por eso. De hecho, Google ha pedido disculpas públicas y han dicho que lo solucionarían. Te pasas el artículo esta mañana, de hecho. Sí, sí, ya lo leí. Está bien. De todas maneras, eso, la gente se queja de Vicio porque, vale, en principio, por defecto aparece eso, pero es que también si no quieres participar en una red social, puedes decirle que no. Y bueno, te volverá a aparecer, pero digo yo que en algún momento podrás configurar que no te aparezca nunca. Sí, pero... Es más bien rollo, recuérdamelo más tarde, ¿no? Cuando no sabes si decir sí o si no. Exactamente. Recuérdamelo más tarde. Quizás. Una vez que lo activas y vas abajo de todo y le das a desactivar, me parece que ya es permanente el tema. Ya lo toma como que vale, que lo has decidido tú, que has dicho que no. Así que, por ejemplo. De todas maneras es eso. Yo creo que la gente se ha quejado demasiado y que con el tiempo puede convertirse en una gran... A ver, no todas las aplicaciones que salen nuevas tienen que ser nuevas de verdad. Copiar aplicaciones está a la orden del día. Y a mí no me parece que sea para quejarse tanto como está haciendo la gente. En plan, otro Twitter, pues vale. Y solamente hay una página de reviews de películas o algo así. Hay muchas. Bueno, vale. Entonces, pero en Twitter había uno solo. Bueno, habría más, lo que pasa es que no son conocidos. Claro. Bueno, había uno solo, pero es que lo que pone Twitter lo puedes hacer en casa, en cualquier sitio. Solo basta en cambiar tu nick en el 20, escribir algo en la barrita de Facebook o cambiar tu nick en el Messenger, ¿sabes? O escribir solo una frase en tu blog. O sea, lo que pone Twitter es, vale, esto está para esto, para que pongas nicks. Claro, sí. Y el Google Bus este tiene más aplicaciones que eso, que el Twitter. Sí, porque además acepta imágenes, vídeos. Claro, y todos los compartidos del Reader te van directamente ahí. Todos los, yo qué sé, si metes las fotos estas del Flickr, también te van para ahí. No sé, me parece que tiene más utilidades. ¿Qué pasa? Que al final puede parecer un poco repetitivo el hecho de que compartas las cosas por tantos sitios diferentes. Normalmente debería llegar con uno, no tener... Es decir, tienes tus compartidos del Reader, vale, pues ya los tienes ahí. Ahora vas a tener los compartidos del Reader, los compartidos del Google Bus, que van a ser los mismos, porque los compartes por dos lados al mismo tiempo. Y a lo mejor se hace eso, hay que configurarlo todo muy bien. Yo creo que los genios de Google se han equivocado. Es muy fácil decir que se han equivocado y listo. Esperamos un tiempo más y después decidiremos si lo han hecho o no. Vale. Es como Google Wave, que también mencionábamos estábamos. Y ahora ya no tanto. No, pero bueno, pero Google Wave yo sigo defendiendo. Lo que pasa es que es lo que dije antes, se adelantó demasiado su tiempo. Bueno, tenemos varios comentarios. Uno de Super Deimos que dice: Sega siempre tuvo un problema. Siempre quisieron adelantarse a su tiempo. Y sus buenas hostias se han llevado. 3D Master System, si lo hubiesen conseguido, fijo que hubieran fracasado y no veríamos ni la Mega Drive. Como siempre, Sega metiéndose en un negocio que no le daría ni una perra. Es que, vale. Es que lo de 3D en esas consolas, o sea, era 3D de mierda. O sea, era malo. En 8 bits. O sea, aparte de ser 3D de 8 bits, era 3D con las gafas míticas de 3D de toda la vida. ¿Te imaginas a Super Mario saltando por ahí? Bueno, no es de Sega, pero que cojan. Pues a Sonic, venga, que sí. Por ahí, corriendo, en 3D, por tu habitación. Cambio la firma a logro desbloqueado 300G, infamia. No sé a qué viene eso de infamia. La infamia es que lo inventó Sega. Sony no inventó nada. Bueno. Lo hizo todo Sega. Tenemos otro comentario de Belzebú, de hecho dos. El primero, me siento incómodo con estas críticas hacia Google. Yo también, sí, es, lo siento. Que, además, él mismo había hecho un comentario antes que no dije porque no. Que porque no. Comparaba nuestra ideología con la de, no sé si la Legión o algo así, cuerpo, familia y Dios, no sé. Pues nosotros somos ATI, AMD y Google. Sí, sí, es verdad, lo somos. No, no eres. Sí, bueno, falta Mac. Bueno, Apple, perdón, y algunas cosas fanáticas más que seguimos. Sí, yo no os preocupéis, cuando me cambie de tarjeta a Nvidia, volveré a ser de Nvidia. Dejo otro comentario que dice, lo que indigna es chat roulette, tenéis que hablar de ello. Lo primero otro día, a las 12 de la mañana, en un domingo, y tras tres hombres adultos masturbándose a cámara, me apareció un niño de 9 años. Es indignante esta página web. ¿Qué es eso? Yo he entrado y cosas peores me he encontrado, puedo asegurarlo. ¿Pero qué es eso de chat roulette? Chat roulette es una página que ha salido ahora de que tú te conectas y activas tu webcam. Es un chat, lo único que tiene la página es un chat y una webcam y la de la otra persona. Y tú le das a siguiente o a empezar y te aparece aleatoriamente cualquier persona del mundo que esté conectado a esa pantalla, a esa página. Y entonces aparece y hablas con ella o ves lo que está haciendo. Y lo que tiene la página es que empezó como algo para que la gente se conozca entre sí y acabó siendo la página que alberga más frikis, gente aburrida y salidos del mundo. Porque yo he entrado y en el término de mi primera hora allí me encontré un tío disfrazado de Darth Vader, un chino desnudo, un hombre tirándose una col. O sea, me he encontrado las de Dios ahí dentro. Y lo que está ahora de moda es como hay tanta gente aburrida, tantas cosas raras, pues tú haces un imprint pan, ¿sabes? Tomas una foto de la pantalla y la subes. O coges y haces un vídeo. Y en YouTube pues hay a reventar de reacciones de la gente en cuanto a lo que se ha encontrado. Y tipo, se encuentran burradas de gente con mapache peluche masturbándose. Es la verdad que una página que es divertida, es entretenida si estás con alguien, pero si vas a conocer gente, olvídate. Me ha tocado una chica. Sí, chicas hay poca. Y algunas salen desnudas, enseñan sus pechos gratuitamente. Entonces visitarás más esa página, ¿no? No lo sé, según. La guardaré en mis favoritos. Bueno, pues hasta aquí las noticias y vamos a empezar a hablar de los Goya y todas estas cosas. No es por nada ofensivo, pero me alegro mucho de que te ausentes. ¿Ah, sí? Te lo digo. Nada de lo que usted me diga puede ofenderme, señor conde. Es que, hijo, gastas un perfume que atufas. Y perdona que te despida con una impertinencia, Zenón. Bueno, son apenas unas gotitas de heliotropo. Senén, señor conde. Es Senén. Muy bien. Bueno, estamos de vuelta tras esta canción y este nuevo corte de la película de El Abuelo, de la que supongo que nos recomendará más adelante Alex en su sección. Sí, bueno, hasta ahora no había dicho el título, pero gracias por hacer spoiler ahí. Ah, bueno. Ya sabes que me encanta hacer spoilers, aunque sí, sea sí. De temas del propio programa. Ya lo sé. Un dato, la música que estoy usando hasta ahora es de Mars Volta y a partir de ahora sonará Pride Tiger. Vale, bien, perfecto. Pasa es que si no lo puedes la gente se queja. Pues lo de que no dices nada. Claro. Porque bueno, pues vale. Pues por eso dije yo el nombre de la peli. Claro, para que no se me olvide después, ¿no? Exactamente. Bueno. Antes de nada, recordamos a nuestro patrocinador, APP Informática, en el Paseo de la Ronda número 7, con número de teléfono 981-897-854. Y bueno, ya sabéis, si tenéis algún gadget que comprar, podéis ir ahí. También recordamos nuestro blog www.crossoverfm-fm.es y nuestro y número de teléfono de la emisora 981-167-000 extensión 2231. Repito el número de teléfono 981-167-000 extensión 2231. Pues empezamos con cine. Voy a dar yo rápidamente unas noticias. Y es que ha sido confirmado Vin Diesel para la secuela de Riddick. Sí, así como lo oís. A ver, Riddick 3. Y se sabe que al menos va a ser Vin Diesel el que lo protagonice. Todavía no se sabe mucho y yo confío en que no se sepa nada hasta el momento, porque si no va a ser hype, más hype. Y nada, no voy a decir las recaudaciones en taquilla. Hoy no tengo Antonio para decir las de... para decidir entre España y Estados Unidos. ¿Quieres hacer tú una taquilla con una recaudación en taquilla? No tengo la información, pero ¿por qué sí, no? Sí, venga. Te la pongo yo. España y Estados Unidos. Punto. Vale, pues... Es decir, España, Estados Unidos... España, Estados Unidos... ¿Y o sea, qué? ¿La taquilla de España o la taquilla de Estados Unidos? La de España, empieza con la de España. La de España. Esa que estamos aquí. Pues recordemos que la de España está atrasada una semana, que no se actualiza Box Office hasta que acabamos el programa. Pues... Hace el top 5, por ejemplo. Top 5. Pues en el puesto número 5, Sherlock Holmes. ¿Cómo se mantiene tanto Sherlock Holmes? Es aburridísima, bueno... Pues no lo sé, porque vende, porque tiene a... Porque tiene a Robert Downey Jr. Sí, y ya está. Que es por lo único que se aguanta, pero bueno. En el puesto número 4, La Carretera. De la que hablamos la semana pasada. En el número 3, Invictus. La nueva película de Clint Eastwood, que es la hostia. También hablamos la semana pasada. En el número 2, Tiana y el Sapo. La película de Disney, sí. Que tiene a una chica negra como protagonista. Sí, y me resulta horrible el nombre que le han puesto en España. Es La Princesa y la Rana originalmente. Y le han puesto Tiana y el Sapo. ¿Por qué hacen esto? Porque... sí. Por ejemplo. Porque puede. Sí, porque puede. Y en el número 1, para variar, Avatar. Ahí estamos, por octava semana consecutiva. Y que va a seguir. Quiero saber, quiero que sepáis que me indigna mucho que Up in the Air no esté en el top 5. Está en sexta posición. Fatal. Muy mal, me parece. Yo la he visto hace poco y no me parece que sea tanta barbaridad como decías tú. Fuera. No te queremos. A mí la verdad es que la peli me gustó mucho. Yo la vi y me gustó, correcta, buena e interesante. Correcta sí que es, pero correcta. Sí, pero no se ve correcta y buena, que es, tiene mérito, es entretenida. Y a mucha gente no le moló el final, pero a mí sí, a mí está bien. A mí sí, me parece, a mí me gustó, a mí me gustó el final. Es el final que tiene que tener una buena peli. Además sí. se veía que venía un poco, yo creo. Yo lo vi venir. Es que hay un momento en el que dices, ¿es este final o es este otro? ¿Es lo predecible en estas películas o es lo contrario? Vale, vamos a seguir antes de empezar a hacer spoilers aquí, porque ya me estoy temiendo lo peor. Bueno, vale, vale. Bueno, en la taquilla de Estados Unidos, en quinto lugar está Dear John, o Querido John, que no me acuerdo cómo es el título español, pero sé que también es algo así como Tiana y el sapo. Vamos, que... con Cloverfield y monstruoso. En cuarto lugar, y lo celebro como una buena noticia, está Avatar. No, no está de primero. Lo han quitado de la primera plaza. Van cayendo poco a poco. Poco a poco. Es que ya lo ha visto todo el mundo Avatar, y el que no, pues... Yo no. ¿Quién no? No, yo no. Bueno. ¿Y dónde habéis estado estas últimas semanas? Sea, 9 semanas, de hecho. En tercera posición está The Wolfman. Ya está. En segunda posición está Percy Jackson de Olympia. Aquí es El Poder del Rayo, una historia así, el título. Sí, Percy Jackson y el Ladrón del Rayo. El Ladrón del Rayo, sí. Y en primera posición está Valentine's Day, donde aparece un montón de gente que suele hacer comedias románticas. Y está Taylor, no sé qué, el tío, el hombre lobo de la saga innombrable. Taylor Lautner. El hombre lobo paga fantas. Sí, el hombre lobo paga fantas, depilado. Metrosexual. Es un hombre lobo metrosexual, porque se afeita el hombre, ¿no? Pues claro, cuando te transformas en lobo, intentas mantener el vello corporal un poco a raya. Hay que joderse. Es que eso no era un hombre lobo. De todos modos, en la peli nueva de hombre lobo, ¿qué reparto, eh? Sí. Sí. Nada, eso era ese comentario, nada más. Sí, ¿no? Ah, un comentario muy correcto, bien. Y aunque, a ver, porque yo creo que la crítica le va a llevar, sabes, que se va a llevar un par de hostias en la crítica. Pero bueno, no la he visto, así que no puedo decir nada aún. O sea, no puedo hacer spoilers, quiero decir. Yo no la vi tampoco, pero tengo miedo de que sea algo como Van Helsing. Que prometía mucho y al final fue una tremenda castaña. Yo es que, para mí Van Helsing no prometió una mierda. Es que ya empezó, es que, ¿sabes qué es lo peor de Van Helsing? ¿Que la viste? Aparte de eso, es que... al principio, joder, te viene un vampiro, ¿no? Y dices, ¡buah! 15 minutos de peli y un vampiro, ¡cómo mola esta peli! Tremendo vampiro, además, y tal. Luego vienen 3, luego 4, luego 100, luego 100.000, luego 1.000.000. Y dices, yo voy a meter esa peli que ya te da igual todo. Y venga, más vampiros, venga, más hostias, y ya te da igual todo. Imagínate que es un truño, con todas las letras. ¡Es truño! Yo tengo algo que defender en la película, porque a mí también me parece horrorosa, he pagado en el cine por verla, pero he de reconocer que me ha resultado entretenida, o sea, he acabado de verla, me entretuvo y a mi casa hay otra cosa, pero eso sí es una cagada, ¿no? A mí que con esa peli me reí, sobre todo cuando Drácula, que es el mítico malo cutrísimo, y se pone por atrás y grita, ¡baja ese! Sí, es la hostia, es lo máximo. Sí. Y además el acento ese chungo que tenía, ¿de dónde ha salido, macho? Era, seguro es que no tenía acento de... porque Van Helsing, digo Van Helsing, Drácula es rumano, ¿no? O sea, bueno, está por allí, Transilvania, tal, Rumanía, está todo al lado. Entonces tenía... fue inmigrante, digo, o algo así, no sé. Yo tengo una teoría, que no puedes hacer una película de ese tipo sin plantearte la coña, ya directamente. O sea, yo creo que la gente que dirige esa película, cuando lo estaba haciendo, dijeron, vamos a meter esto por sobrarnos. Y pues, lo pareció Mr. Hyde. Exacto. Lo que me sorprende es que no haya dirigido Bobol. Porque ya entonces sería perfecta para él. Bueno, pues nada, vamos a hablar antes de nada de la cartelera. La cartelera. Hola, bienvenidos una semana más con esta sección tan fantástica. Hoy no pones tu voz sexy. Hoy no pongo mi voz sexy, hoy no. Fatal. Y hoy vamos a hablar de... bueno, tenemos... A partir de ahora voy a cambiar lo que venía haciendo hasta ahora, que antes hablaba siempre de las películas que tuvimos este fin de semana pasado en el cine, y a partir de ahora voy a hablar de las películas que vamos a tener el fin de semana que viene. ¿Por qué este cambio? Pues porque supongo que por la semana a más bien poca gente irá al cine, entonces... así ya tenéis esas novedades. Yo os digo cuáles películas tenéis que ir a ver y cuáles no tenéis que ir a ver, diciendo solamente el título. Listo. Me parece un buen cambio ese. Así vas con la idea presupuesta y no te encuentras con toda la mierda en la cartelera. Claro, así ya sabes que, por ejemplo, pues por ejemplo, yo qué sé, Percy Jackson y la Dama del Rayo, pues no tienes que ir a verla, ¿sabes? Porque es una mierda. Bueno, no sé, yo tenía pensado ir a verla. Sí, la verdad es que sí, me convenció Adri para ir entonces. ¿Te convenció? Me convenció. Una cosa, duda, ¿la peli esa de Mel Gibson, vas a hablar de ella? ¿Qué peli de Mel Gibson? Es que no sé si salió ya la peli de Mel Gibson. Yo vi el tráiler. Sol. Pero aún no está en taquilla, creo. Da igual, Sol. Yo creo que sí, Mel Gibson se vino a presentarla a España y todo. Mel Gibson, acción, igual a Sol. Sí. No, Mel Gibson igual a Sol, ya está, no hace falta más. Bueno, pues esta película es dirigida por Chris Columbus y realmente no creo que merezca la pena hablar de ella. Participa Uma Thurman, lo cual hace que sea extraña. Y bueno... Extraña, ¿por qué extraña? Extraña porque... Y Pierce Brosnan también. Sí, es que participa, tiene buen reparto relativamente, pero no sé, no me tiene buena pinta la película en sí. Es una comedia fantástica, es una adaptación de una novela publicada en España con el título de El ladrón del rayo, y que trata de la historia de un niño aparentemente normal que, tras acudir a un campamento, descubre que es el hijo de Poseidón, y también descubre que su mejor amigo Grover es un sátiro. O sea, es otro Harry Potter, ¿no? Sí, algo así, pero a lo cutre, seguro. Oye, ¿cómo ocultas a tu mejor amigo durante toda su vida que eres un sátiro? No sé, tío. A ver, ¿qué me dices? O sea, ¿cómo lo descubren? Oye, ¿sabes que soy un sátiro? Coño, yo soy hijo de Poseidón. Qué buen rollo. Otra película que no deberíais ir a ver es la española Amores Locos, dirigida por Reda do Campo Feijó. No te quedes callado, hombre. Romance. Bueno, va sobre Enrique, que es un prestigioso psiquiatra. Julia es una joven cuidadora del Museo del Prado. Y Julia está convencida de que ambos son los personajes de una pintura del siglo XVII y que se han amado con locura hace 4 siglos. Y a partir de ahí se desarrolla una historia de amor. Qué bonito. Estoy importado. Tú vas a ir a verla, ya lo sé. Yo me imagino el argumento de: oye, mira, disculpa que te moleste, chico. ¿Sabes que tenemos un cuadro y estuvimos enamorados? Y él: ¡loca! Y sale corriendo en dirección contraria. Estoy seguro de que sería una buena forma de acabar la película. Si no fuera porque el tío es un psiquiatra, entonces. Sí. Claro, entonces la trata. Oh, sí, claro. Estuvimos juntos. ¿Por qué no vienes a mi casa? Que tiene forma de clínica. Bueno, la otra película, en este caso, es una francesa de animación. Es Arthur y la venganza de Maltazar. Es una secuela de Arthur y los Minimoys, también dirigida por Luc Besson, que igual que esta, vamos. Y el protagonista viaja junto a la princesa Selenia y a su hermano Berta Meche en busca de la ciudad prohibida de Necrópolis, hogar del malvado hijo brujo Maltazar. El tío tiene un problema para pronunciar los nombres, ¿no? O sea, es Baltasar. No se sabe en el de los Reyes Magos, tío. Bueno. Una película que tiene mejor pinta, quizá, es El Solista, dirigida por Joe Wright, y protagonizada por Robert Downey Jr. y por Jamie Foxx. Es un drama biográfico basado en hechos reales que fin narra la historia verídica de Nathaniel Ayers, un prodigioso violinista que en su segundo año de conservatorio desarrolló esquizofrenia y acabó viviendo en la calle, en donde fue descubierto por el periodista de Los Ángeles Times, Steve López, en el año 2005. Impresionado por su talento, López escribió una serie de artículos sobre él que lo sacaron del anonimato y le permitieron tocar en el Disney Concert Hall. Me recuerda un poco a Una mente maravillosa por el rollo de la esquizofrenia. Sí. Bastante obvio. De todas maneras, Robert Downey Jr. Hay que verlo. El tío es... A mí me gusta mucho. No sé. Es un cabrón, así que me encanta. Y un alcohólico en la vida real. Sí. Como en Sherlock Holmes, ¿no? Sí. Por eso lo interpreto. Y como en Iron Man. Es que le va el pelo. Yo no vi a Iron Man. Es que hace de sí mismo. Siempre hace de megalómano borracho y... Dios mío, Robert Downey Jr. tiene una armadura y va por ahí diciendo un superhéroe. Yo lo estaba esperando en Sherlock Holmes. De repente va a decir: soy Iron Man, se va a sacar la chaqueta y aparece ahí la armadura. Yo no lo descartaba cuando estaba viendo Sherlock Holmes. O sea, podía suceder. Eso que a mí me gustó un montón la peli. O sea. Va. A mí es sí. Es aceptable, pero... ¿Y por qué sale Robert Downey Jr.? No me mires así, por favor. No, bueno, no estás hablando de eso. Es aceptable como película, como adaptación. Bueno, está adaptado, se basa en un cómic que se basa en en la historia de, en los nombres de Sherlock Holmes y Watson. A mí me aburrió muchísimo la película. Pues a mí me gustó un montón. Con diferencia. Yo no la vi, pero la verdad es que solamente vi el principio y no me pareció mala cosa. Yo solo vi el trailer y me pareció una violación. No, bueno, sé. Es que, no sé, yo la estaba viendo y la única escena que realmente se puede decir que me gustó es esta en la que dice, buah, ahí está mi enemigo, pues puñetazo a los oídos, a la costilla y ala, sí, toma por saco. Sí, rollo, ay, mucho rollo en plan de, oye, buah, soy una persona que flica el culo ahora. Sí, sí, sí. Pero claro, ahí no estaba mirando Sherlock Holmes, estaba mirando a Robert Downey Jr. Sí. Pero ahí se sabe cuando, ahí te das cuenta de que el director es Guy Ritchie, porque sí, siempre le da ese toque a sus películas. Sí, que bueno, de todas maneras, en fin. Bueno, hay un par de comentarios en el foro, y es que Belcebú, por ejemplo, dice que Up in the Air se deja ver, pero que no es para ganar un Oscar. Bueno, dice, para ganar un Oscar, Dios no lo quiera. Dice que se durmió en Avatar, debe ser por las gafas que causan problemas. Y que dice que el hombre lobo es un truñaco, y recalca, ¡truñaco! Luego tenemos a Maverick, que dice, no puede ser que la cartelera se dé hoy a las 3, es increíble y poco frecuente. Además me advierte de que no debería hacer spoilers, prometo que no lo voy a hacer. Bueno, continúo con I'm Not There, una película de Todd Haynes, que va sobre la música de Bob Dylan, que precisamente es una película que habla de Bob Dylan, y desde luego es, no sé, debe ser la más interesante que hay hoy aquí. De todas maneras, ¿cómo rajasteis de una película que estaba basada en Michael Jackson? Porque vamos a ser mejor una de Bob Dylan. Me refiero, bueno, vale, de acuerdo que no es el fenómeno mediático y tal, pero oye, curioso, al menos. Bueno, igual teniendo en cuenta que es Bob Dylan, yo creo que va a arrastrar bastante fieles que van a decir, es Dios. Hola, ¿tenemos a un compañero por teléfono? A ver, hola. Hola, Dani. Hola, Dani. ¿Nos escuchas? Sí, os escucho. Muy bien. ¿Qué tal? Bien, a ver, quería comentar la noticia que estabais comentando de los Minimoys 2. Vamos, sí, a ver, ¿seguro que es Luc Besson? En Final Fantasy aparece Luc Besson como director. Porque Luc Besson dijo en su día que dejaba de hacer cine porque ya había hecho una película de cada género de todos los que había habidos y por haber, y que por eso ya no iba a dirigir más películas en su puta vida. Algo así como, soy la hostia, dejo el cine. Sí, o sea, dijo, se he dirigido una de acción, una de comedia, una de animación, una de no sé qué, y ya ha acabado, ya no voy a hacer más. Bueno, como mucho produzco. No, de acción hizo más de una, de hecho, pero bueno. Sí, pero lo que me extrañó fue que ahora es como Sean Connery, ¿no? Dijo, bueno, lo dejo y vuelve. Mientras Luc Besson decía eso, tiraba dinero al aire, bailaba de abajo. como Viggo Mortensen, que dijo que dejaba el cine y ha sacado tres películas desde ese día. Hombre, sí, pero... o como Schwarzenegger, que dijo, me meto política, dejo el cine, pero hizo sus cambios en Terminator. No, no es él en Terminator, por cierto. ¿Eh? Bah, eso es un spoiler, Dani. Ay. Ala, luego te quejas de mí, Hola. He dicho el 3. El 3, ah, entonces hice yo el spoiler, mierda. Maldita sea. Yo propongo una cosa: que al director del programa, en vez de Lancelot o Alex, se le llame desde ahora Spoilerman. Señor Spoiler, ¿no? Sí, el señor también de los spoilers, muy bien. Exactamente. Dios, que no es más cinematográfico. Tienes que venir con capa. ¿Por qué? Ya nadie me va a ver. Y antifaz también. Oh, Dios mío. Oye, de todas maneras, estoy viendo en IMDb que no solo ha dirigido esta peli, sino que además tiene otra planeada para 2011 y están en desarrollo otras 6 películas. Me pregunta Top 1 por Steam que si Luc Besson, como ha dirigido tantas películas, ¿no? Y tal, si ha dirigido alguna película pornográfica. Uy, Top 1, lo investigaremos. Buscaré en mis fuentes. Sí, pero escucha, Lancelot, te digo una cosa. No todas las cosas que encuentras por internet son verdad. Correcto, lo sé. Es por si acaso, ¿eh? Por eso siempre busco en Google. Vale, lo pones a huevo. Ken Harris, por favor, échale la bronca. Sí, tranquilo, ya me encargo yo. Bueno, ya que hablamos de Luc Besson, decir que dos de sus películas más emblemáticas son, bueno, aparte del Quinto Elemento. Por supuesto. Y León el Profesional, que a mí personalmente me resulta una película muy buena. Sí, El Profesional es una grandísima película. Protagonizada por Jean Reno, que es un actor como Dios manda. Y no sé, a mí me resulta muy bueno. Bueno, depende. Si lo ves en Blindado, te preguntas, ¿qué estás haciendo con tu vida? Hombre, es que, pero vamos a ver, ¿es capaz de un francés, o sea, fue capaz un francés de dirigir a Bruce Willis y que Bruce Willis seguir apareciendo el mismo tipo malo que de siempre? O sea, es que Bruce Willis solo sabe hacer de Bruce Willis. Sabe hacer de John McClane. John McClane. Pero bueno, eso era un John McClane futurista, pero dirigido por un francés, eso molaba. pero está, bueno, está bien eso de poner a John McClane en diferentes partes del tiempo, sabes, futuro, pasado, está bien, me gusta. Y porque no lo viste en infantil, en el Gran Halcón, era una cosa increíble. Bueno, lo dejamos aquí, que si no se os desmadra el programa. Sí, bueno, además hoy está siendo un programa caótico en general. Sí, la verdad es que eso de empezar la cartelera a las 3 de la tarde me sorprende un huevo. ¿Verdad? A nosotros sí. También. Venga, bueno, un saludo pues, a todos. Muchas gracias por llamar, Dani, de BSO. Recordemos, hay que hacer un poco de publicidad. Y compañero de la emisora. Venga, nos vemos luego. A todos. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Bueno, estaba hablando de la película de sobre Bob Dylan. Es un perfil del legendario músico Dylan, en el que 7 personajes distintos encarnados por conocidos actores y actrices personifican diferentes aspectos de la vida personal y profesional del mítico cantante. A mí me resulta interesante este planteamiento. Es decir, tal y como yo lo entiendo, es que diversas personas, actrices y actores, como por ejemplo Christian Bale o Richard Gere o Heath Ledger, difunto Heath Ledger, ¿qué hacen? ¿Personifican a algunos facetas de Bob Dylan? Supongo que sí. De todas maneras, no sabía que habían invitado a Madman a la peli. Es que Christian Bale no va a saber hacer va a ser Batman y ya está. ¿Eso lo hizo Batman o algo así en su historia? No, pero no, sí. Tío, hizo una peli muy mítica, la de American Psycho. Sí. Y además Terminator, que salió hace nada. Sí, donde se veía Batman. Yo estaba esperando que se transformara. ¿Qué? Soy Batman. Sí, en un momento. Bueno, y después, la última película de hoy, la cartelera de hoy, es la dirigida por Martin Scorsese. La película se llama Shutter Island y es un thriller psicológico de los años 50. En el verano del 54, los agentes federales Teddy Daniels, que es Leonardo DiCaprio, que repite con este director, y Chuck Howell, que es Mark Ruffalo, son destinados a una remota isla del puerto de Boston para investigar la desaparición de una peligrosa asesina, Emily Mortimer. Recluida en el hospital psiquiátrico de Afterlife. Casi nada. ¿Por qué te metes en estos problemas? No sé, tío, no lo sé. Bueno, es un centro penitenciario para criminales perturbados, dirigido por el siniestro doctor John Cowley. Y pronto descubrirán que del centro guarda muchos secretos y que la isla esconde algo más peligroso que los pacientes. El thriller psicológico basado en la novela homónima de Dennis Lehan, que es el autor de Mystic River y Gone Baby Gone. Yo, la verdad es que es una de las de mis principales películas para esta para la próxima semana, porque no es que DiCaprio me ponga mucho, pero en esta película hasta me gustaba cómo actuaba. Es Scorsese, no hay que decir mucho más, hay que verla y punto. Vale, perdona, señor, veo cine elitista. No, pero ya está. Este no es cine elitista, es Scorsese, es uno de los más conocidos directores de Hollywood. Y a mí Dios que las me gustan personalmente. Decir que qué sonoro es el apellido de Mortimer, ¿verdad? Es como Mordecai. Sí. ¿Qué apellido tan potente y tan sonoro? Sí, es un apellido con clase. Tiene carisma. Bueno, pues hasta aquí la cartelera por hoy. Y ahora pasamos a la película española. Os pondré el último corto de El Abuelo. Yo maldigo a la familia. Y maldigo a los amigos. Y a la facultad. Y me cago en Faraday. Mire bien lo que dice Albrit. Digo que el prior de Zaratay es cómplice y siervo de la condesa Lucrecia y que la condesa le ha comprado para que sea mi carcelero. ¡Eso es lo que digo! ¡La salida! ¡Pronto! ¡La salida! Conmigo no se juega, Albrit. Es usted un niño y como a tal voy a tratarle. ¡Alto ahí, fraile endemoniado! ¡Quieto o le parto la crisma! Y ordene quietud a estos bigardos. O juro por la sangre de mis antepasados que alguien va a caer aquí descalabrado. Bueno, pues eso. Espero que os resultara interesante los cortes. La película El Abuelo, que fue recomendada a mí por Daddy Kong, uno de nuestros oyentes, es de José Luis García, del año 98. Y está protagonizada espléndidamente por Fernando Gómez, que, bueno, ya he dicho, hace un papelón. Un papel de este parece que está hecho ese personaje para él, para su persona, que encarna a un noble llamado Don Rodrigo, un conde, y bueno, que tiene, después de ir a las Américas a tratar de hacer fortuna, ya bastante mayor el hombre, volvió sin un duro, y ya cuando los tiempos habían cambiado y ser conde no significaba gran cosa, y ahí se hay una historia sobre la familia, sobre el amor y sobre el honor, sobre todo sobre el honor. Nada que decir. ¿Aún no la ha visto? ¿Tú? Yo sí. Es muy buena. Recomendable para todo el mundo. Y nada. Nada más. Hasta aquí la... La cartelera. Ahora sí que pones tu voz sexy, ¿no? Ahora no. ¿Sí? Bueno, pues la pongo si quieres. Bueno, pues vamos a hablar de los Goyas antes de empezar a hablar de los cortos de animación. Pero antes os dejamos... un interludio musical. ¿Qué nos tienes hoy preparado por ahí? Bueno, seguimos con Pride Tiger, con su canción Let Them Go, y luego cambiaré y pondré un grupo llamado Foo Fighters, que supongo que más de uno lo conocerá. Sí, y Julio está aplaudiendo con las orejas. Bien, bien. Estamos de vuelta, pero antes de darnos la palabra, Alex, que se cuece por el foro. Pues tenemos varios comentarios, aunque ya se han hablado de casi todos ellos, porque hemos llamado Dani, recordemos. Y bueno, los dos últimos son Os olvidáis de Enemigos públicos por Christian Bale, que es el único que eclipsa a Johnny Depp, una de las peores pelis donde le vi actual, no a Bale, sino a Depp. Y tenemos otro comentario de Belcebú que dice: Bale salía en El Imperio del Sol con Spielberg dirigiendo, era el crío. Yo no sé de qué crío habla, pero vale. Yo tampoco. Pues era el crío. Bueno, pues empezamos a hablar de los Goyas. Alex, ¿te importa ponerlo en pantalla? Sí, sí, ahora mismo lo pongo. Correcto, bueno, pues la verdad es que, como dije, yo tenía un pequeño conflicto de intereses sobre el Goya mejor película. Y aunque preferí, aunque me gustaba mucho Ágora, me alegro de que haya ganado Zelda 211. ¡Ué! Yo le aplaudo a Zelda 211. ¿Qué pasa? Me encantó esa película. Yeah, a mí también. A mí también. Para aplaudir aquí. ¿Aplaudir qué pasa? ¿No puedo aplaudir? Ahora, pues mira. Aplaudo porque sí. También se lleva el premio a mejor dirección, pues Daniel Monzón por Zelda 211. Otro exitazo en estos Goya. Me alegro mucho por él. Mejor dirección Nobel, me fastidia que no se lo haya llevado Borja Cobeaga, que es el de Pagafantas. A mí también me jodió, ¿eh? ¿En serio? Sí, tío. Pero tío, no he visto la otra, pero me da igual. Me encantó esa peli, entonces. Pagafantas mola. ¿En serio? Sí. Pero si no fuera de la cosa. Es que, a ver, Pagafantas mola a su manera. O sea, te ríes de desgracias ajenas que te han pasado a ti. Es cojonuda. Sí, todo. La ves, te deprimes, pero te ríes igual. Es una desgracia. No sé, a mí no me pasó nada, casi nada de lo que le pasó al pobre Fago. Es triste. No, a lo mejor una tal, lo peor es ver de decir, joder, yo conozco y tengo colegas que son así, menuda mierda de vida, ¿sabes? Vale, vale. Asco de vida. A mí me pareció paupérrima esa película y no me hizo. O sea, si era de humor, ¿no? No, es, yo creo que es una gran tragedia griega. No me reí con esa película, la verdad. Hombre, había momentos puntuales, pero era más bien gags del momento, pero no la película en sí. La película era bastante horrible. Yo lo vi como una gran desgracia todo lo que le pasaba. Era, lo era, era una cosa muy triste. Pero molaba. Sí. Porque le pasaba a otro. Luego, este gol ya no lo entiendo. Mejor guión original, vale, si el guión es original, pero está basado sobre una historia real, más o menos. Entonces, bueno, me alegro porque ganó Ágora, pero... ¿Pero qué tiene que ver eso? No tiene nada que ver. No sé, sorprende, no sabes. Yo, a ver, en parte sí, porque originalidad no tiene, eso es algo que pasó. Original es algo que tú has creado originalmente y ha salido. O sea, el guión sí, lo has creado, pero en base a otra cosa. Bueno, base a hechos históricos, tendría que ser sí, un drama adaptado, una historia, pero no sabe, mejor guión adaptado, podría decirse. Pero no sabes lo que dijo, no hay ningún libro histórico que diga exactamente cómo pasó la historia, ¿no? No, pero pasó. Pero sí, pasó, pero... Te está basando en algo que te han contado, ¿sabes? Pero todas las escenas tendrías que elaborarlas el propio guionista, todo lo que pasa. Sí, pero, sí, pero la base, el jugo, el mejunje de la cuestión es que ya pasó, o sea, es algo que estuvo ahí y se lo contaron y se los libros y... No sé, a mí no me chocábamos, me parece normal. Por otra parte, el mejor guión adaptado se lo llevó Daniel Monzón y Jorge Guerricha, qué rica Echevarría. Eso, ahí estamos, gracias por... de Zelda 211, con todo también gran tal. Mejor música original, pues competían Darío Marianelli por Ágora, Roque Baños López por Zelda 211, Federico Lluís por El secreto de tus ojos y Alberto Iglesias por Los abrazos rotos. Ganó Alberto Iglesias, o sea que tiene que ser una música de la hostia porque la de Ágora era muy buena. La de Ágora era tremenda, de hecho me encantó la banda sonora. Después tenemos mejor canción original, la de Yo también, que el compositor es Guille Milky Way. Y yo también, que recordemos que es la película que donde el protagonista es un chico retrasado, bueno, es un normal, con síndrome de Down, y es un drama y intenta enseñarte un poco algo de la vida. Tenemos a mejor interpretación masculina, protagonista, bueno, esto estaba más cantado que Dios, Luis Tosar, me alegro por él, me alegro por Zelda 211. Luego tenemos mejor interpretación femenina protagonista y lo ganó Lola Dueñas también por Yo también. Fatal, tendría que haberlo ganado Rachel Weisz de Ágora. Es brutal cuando le da el pañuelo con la regla. O sea, ¿quién podría interpretar eso? No todas las mujeres pueden hacerlo. Ya estamos haciendo spoilers. Pues un spoiler. Tú lo has convertido en spoiler. Ah, no, no es un spoiler. Para nada. Bueno, mientras no diga por qué. No es tan spoiler. Hombre, partiendo de la base que podemos... Ahí está, ¿ves? Ya me entiende. Podemos decir cosas aleatorias, cosas totalmente aleatorias, palabras sueltas, y crear spoilers aleatorios. Pero puedes arreglar tres. Como la web esta que se llama Tu Spoiler. donde la gente vaya a colgar spoilers de cosas que quiera, ¿no? Cuando vas a ver esa página te arriesgas a leer lo que sea. De hecho, la vez que entré te contaba el final de Harry Potter y cosas así. Y había un tío, que además era uno de los spoilers más votados, que era, al final mueres. Solo. Solo ponía alone. No, pero es que era brutal. Es decir, es un spoiler, pero me gustó. Era un concepto de spoiler muy bueno. Bueno, mejor interpretación masculina de reparto se lo llevó Raúl Arévalo por Gordos. Mejor interpretación femenina de reparto, Marta Etura por Celda 211. Bueno. Mejor actor revelación, Alberto Amann en Celda 211. No se lo merece. No. Yo lo siento, pero no. Porque me parece, o sea, lo hizo muy bien, me encantó, pero se quedó un poco corto. Por ejemplo, se lo merecía más Gorka Ochoa por Pagafantas. Creo, o es que me gustó mucho, entonces. Luego, mejor actriz de qué. Bueno, pero, o sea, Gorka Ochoa también lo que tiene es que tampoco es tanta revelación. Ya lo hemos visto en otras cosas, ya no. O sea, su interpretación solo sorprende tanto porque ya lo tenemos más visto en otras cosas, así que. Es posible. Bueno, mejor actriz revelación, Soledad Villamil. Mejor dirección de producción, José Luis Escolar por Ágora. ¿Qué? Nada. Que has dicho, estás hablando normal, bla, bla, bla, por Ágora. Para que nos enteremos todos y... Bueno, ahí dejándolo caer. Claro, y la, El secreto de tus ojos, que es la película por la que ganó la mejor actriz de revelación, no lo no menciones, que da igual, ¿eh? Tal, no. Soledad Villamil. Ganó el premio. No, Soledad sé que la... Sí, me mencionaste el nombre de la chica, pero no el nombre de la película por la que accedía el premio. Bueno, El secreto de tus ojos. Luego, mejor dirección de producción. Ah, no, eso ya lo dije. Mejor dirección de fotografía, Xavi Jiménez por Ágora. Mejor montaje, Mapa Pastor. ¿De verdad se llama Mapa? Por Celda 211. Mejor dirección artística, Ágora. Mejor diseño de vestuario, Ágora. Mejor maquillaje y o peluquería, Ágora. Mejor sonido, Celda 211. Mejores efectos especiales, pues evidentemente Ágora. Aunque bueno, también competía REC 2, pero no, Ágora. Mejor película de animación, Planet 51. Mira, no he visto las otras, pero es que Planet 51 lo único que tiene es un montón de dinero invertido, porque... En fin. Igual también invirtieron en los Goya y por eso se han llevado. Pues... Oh. A ver, bueno, de acuerdo, es, compite con Pérez, el ratoncito de tus sueños 2, ¿no? Que, sí, pero el trabajo de animación es bastante bueno. De hecho, yo estoy hablando con gente que hizo esa peli. ¿Qué tal? Pues me dijeron que llevo bastante chollo y tal, pero el trabajo de animación es bastante bueno. Sí, trabajo, después que la peli sea mala. Es pues, que el guión es muy malo. Pero bueno. Es una película para niños. Mejor película documental, Garbo, el hombre que salvó el mundo. No he visto ningún documental. Mejor película hispanoamericana, El secreto de tus ojos, que recordemos que competía La teta asustada, que es de producción mexicana, si no me equivoco. Sí, no sí. Era de Chile. Chilena, no sé si sí, peruana, Chile. O sea, peruana, sí, es verdad, peruana, es verdad. Bueno, era de por ahí. Una coproducción México-chileno-peruana. No, era peruana, es verdad. Mejor película europea, Indignado, tremendamente indignado, ganó Slumdog Millionaire. Y fatal, porque estando Déjame Entrar, o La clase, sí, a mí me gustó Déjame Entrar, lo siento, Harris. Yo es que no vi ninguna de las tres, pero Slumdog Millionaire es la hostia, y perdón, pero es guay. Slumdog Millionaire no tendría que haber entrado en la categoría del año pasado de los Goya, o sea, ¿cuánto tiempo va a estar recolectando premios alrededor del mundo? No, porque salió justo después de los Goya del año pasado. Sí, entró para los Oscar, pero no para los Goya. Es decir, los Goya del año pasado obviamente no entró en este, entonces es normal. Claro que mejor cortometraje de ficción español, Dime que yo. Ahí lo dejo. Mejor cortometraje de animación español, The Lady and the Ripper, La dama y la muerte. Sí. Que de la que hablaremos en breves, de la mano de Julia, y que probablemente sea el mejor de todos los que también se presentan a las nominaciones de los Oscars. Bueno, y, bueno, me queda una categoría y voy a saltarlas todas. Mejor cortometraje documental español, Flores de Ruanda. Tampoco lo he podido ver, así que. Pero tengo muchas ganas de ver el Doppelganger. Y bueno, estos han sido los premios Goya, que este año se lo han dado a quien debían, que son Ágora y Celda 211, mis dos preferidas. ¿Por qué te ríes? este año se lo han dado a quien debía, hace el 211 y ahora, mis dos favoritos, es en plan normal. Sí, has quedado totalmente imparcial y objetivo. Sí, sí. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los demás no, y, no la viste. Y ya no, ni te cuento si le pudieran dar un coche a Google, ¿sabes? A Anselon deberían, espera, que no leo bien qué pone. Es la legendaria camiseta de los spoilers. Oh, Dios mío. Oh. Legendaria, Ah, me lo voy a encargar, tío. Como pues mola. Es un mensaje que nos dejó Dapuno en el foro. Gracias, Dapuno, por ilustrarme tan precisamente. Ay, Dios mío, qué mal me parece. Es que estamos viendo algunos spoilers, como por ejemplo, Lux, soy tu padre. El de Donnie Darko. El de Donnie Darko. Oye, no tienes por qué reproducirlos. Sí, sí, mira. No hace falta, no hace falta. El de 300 es muy bueno, 299 mueren. Esa camiseta es la hostia. Vale. La quiero. Quítalo, quítalo, porque se lo montan aquí. Bueno, no vas a ver 300 esperando que sobreviva todo el mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa como ahora? Ya estaba escrito. Ya estaba escrito, correcto. Salen los libros de historia. Bueno, vamos a subir un poco la música y en breves volvemos con para hablar ya de los cortes de animación. Televisión. Estamos de vuelta aquí en Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Quack FM 103.4. Antes de empezar a hablar de los cortos de animación nominados a los Oscars, voy a... Bueno, que lo haga Víctor, porque no tengo el número de teléfono aquí. Bueno, pues si queréis participar aquí en Crossover, podéis hacerlo llamando al 981-16-70-00, extensión 2231. 981-16-70-00, extensión 2231. Gracias, es que justo cerré donde lo tenía apuntado y me quitaron el papelito. Y también recordaros nuestro foro, crossoverfm.foroes.net, donde podéis entrar a comentar en el post de ¡En el aire! Que pone, aparece muy, muy grande. Y eso, pues Julio se va a estrenar hoy con nosotros hablando de los cortes de animación de los Oscars. Cuando quieras empezar, coge aire y... Vale, pues como bien dijo Alex, voy a hablaros de los 5 cortos que están nominados a los Oscars. Son 2 cortos de Francia, uno de España, otro de Irlanda y otro de Inglaterra. Y los podéis encontrar casi todos en YouTube, si no los han quitado ya por reclamaciones de copyright y cosas. Y si no, los colgaremos nosotros más tarde en el foro. De hecho, ya deberían estar por ahí colgados, si no me equivoco. Y están en la sección de animación. Están en la sección de animación. Vale, pues el primero que voy a comentar es el primero de los cortos franceses, que es el que más premios tiene, que es French Roast. Es de Fabrice Joubert, del estudio Pumping Factory, y cuenta la historia de un señor que está en un bar en Francia y pide un café. Entonces se da cuenta de que se ha dejado la cartera y empiezan a pasar un montón de cosas mientras el señor se rompe la cabeza para ver cómo va a pagar ese café. Y dura 8 minutos. Se ha llevado, como digo, 14 premios, el que más ha llevado. Y luego comentamos, luego después de verlo, de hablar de todos, comentamos a ver cuáles son las apuestas, si queréis, si los habéis visto y eso. Siguiente en premios es Wallace y Gromit, A Matter of Love and Death, de Nick Park. O sea, todos conocemos a Wallace y Gromit. Es el tío de orejas grandes y perro. Y el perro. Inteligente. Esta vez Wallace y Gromit tienen una panadería, se dedican a hacer pan, bollos y cosas. Y hay un serial killer que está por toda la ciudad en la que viven matando panaderos. Van unos 12, 13 más o menos, cuando empieza la historia. Y casualmente un día repartiendo, Wallace y Gromit se cruzan con una mítica modelo de anuncios de panadería que ha venido a menos. Y casualmente se la encuentran y entran sus vidas. Y a ver qué pasa. Es el corto que más dura, con 30 minutos, y es el de Inglaterra. El siguiente en premios... En premios y en duración es el siguiente corto francés, Logorama, que dura 16 minutos y se ha llevado también 5 premios. Y es de Nicolas Smerkin. El corto es un batiburrillo de logos conocidos en todo el mundo. Es decir, nos podemos encontrar al gigante verde, a los muñecos de los anuncios de Haribo, a los Bolis Big, de todo, o sea, de todo y más. Y es eso, un mundo lleno de logos, unos tienen vida, otros no. Y un día se emite un aviso de búsqueda y captura sobre Ronald McDonald, que parece que la andan liando parda, y sale toda la policía, que son los muñecos de Michelin, a por él. El corto dura 16 minutos, pero está dividido en 2 partes, y lo podéis encontrar en YouTube, como dije antes. El único que no está en YouTube es el de Wallace y Gromit. De todas maneras... Este no es el único que no pude ver, pero me gusta el concepto de que persiguen a Ronald McDonald. Se lo merece tras tantos años obstruyendo nuestras arterias. Sí, yo siempre quise ver a Ronald McDonald con una recortada. Era una especie de sueño ahí, fetiche. Y mola verlo. Bueno, el siguiente corto que quiero comentar es el irlandés. Se llama Granny O'Grimm, Sleeping Beauty, que viene siendo La Bella Durmiente, por La Abuelita Grimm, que es de Nicky Phelan y Darragh O'Connell. También se ha llevado 5 premios y es el cuento de la Bella Durmiente, pero una versión peculiar desde el punto de vista de el hada fea y vieja. Y no puedo contar nada más porque si no reviento el corto. Que bueno, la verdad es que es muy malo, pero... No es tan malo. Fue el que menos me gustó de todos, de los 4 que vi, de 4 a los 5 que vi. Porque no viste el de Logorama, porque está bien, pero tampoco es para tanto, no sé. Tengo la espinita clavada. He de verlo antes de... Bueno, y el último de los cortos que están nominados es el español, y el que yo creo que se va a llevar el premio. ¡Que gane! que es el mismo que ganó ayer el Goya al mejor corto de animación, The Lady and the Ripper, La Dama y la Muerte, que se ha llevado 3 premios en el Festival de Cine de Alcalá de Henares, incluyendo el premio del público, otro premio más y ayer el Goya, como ya dije antes. El corto va de que la muerte viene a llevarse el alma de una señora anciana que lleva esperando el momento de morir mucho tiempo porque se quiere reunir con su esposo que se murió hace mucho tiempo. Pero hay un cirujano que se lo va a poner difícil. Es un corto muy en tono de humor, muy sí, bueno. Es bastante bueno. De los 4 es el mejor. Y yo creo que va a dar mucho juego en los Oscars. Yo creo que es el que va a ganar, porque a mí es el que más me gustó, no es porque sea el español ni nada, pero. Me gusta, sobre todo porque tiene muy poco diálogo. Es decir, no es un corto que te tengas que centrar en lo que dicen. Como por ejemplo puede ser el de Gromit y Wallace. Lo dije bien, sí. Wallace y Gromit. Wallace y Gromit, bueno. El orden de los factores. Que aunque hay poco diálogo, hay alguno que otro. Y es más. Y o el de la señora, o el de la abuela de la Cenicienta y el tal. El del cuento de la Bella Durmiente. La Bella Durmiente. Cenicienta, Bella Durmiente. Ese es uno de los pocos que pude ver y me pareció malísimo, ¿eh? Es muy malo. Es que no. Es que, a ver, digo yo, qué mal tuvo que estar la cosa en 2009 para que ese corto esté nominado a los Oscar y no otro. O sea, es que me acabó y me pregunté por qué. O sea, ¿por qué hiciste esto? O sea, ¿cuál era? No sé, ¿qué querías expresar? Eres un señor anciano y enfadado con el mundo, ¿no? No sé, no sabría poder hacer un corto de animación, joder. O eso tiene un montón de lacayos. Dijo, vas a hacer este. No lo descartes. Bueno, no sé. También es el corto más corto de todos, el de la abuelita, es el que dura 6 minutos. Y gracias a Dios. Quizás si hubiera durado a lo mejor 3 minutos más, si hubiera. Bueno, no voy a spoilear. Eso ya te encargas tú. Sí. Hubiera sido distinto, no sé. Se hace corto además. Pues a mí se me hizo eterno. Con los 6 minutos que sí, duraba. Sí. A mí eterno se me hizo el de French Rose, o sea, el del señor que va a pedir el café. Pues ese no, porque yo estuve todo el corto preguntándome ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿En serio? Y al final dije, bueno. A mí me resultó muy, muy simpático el francés, del señor ahí en la cafetería, con el tema de pagar y como lo que se iba liando alrededor de. Sobre todo porque es una crítica a cómo vemos nosotros a la sociedad pobre y cómo nos acaba golpeando esa propia visión que tenemos de ella. Por hablarlo. No sé si lo viste, Alex, porque miras así con cara. Lo vi y me pareció malo también. Es que vi esos dos justo y los dos me parecieron bastante malos. Dije yo, en serio, estos son los cortos que están nominados para los Oscars. ¿En qué mundo vivimos? Como no se sacó Pixar ninguno. ¿No sacó? Pixar sí que sacó el que salía antes de App y sinceramente yo quitaría el de la vieja, pondría el de. De Pixar era un poco ñoño y tal, pero estaba muy bien. ¿Ese es para este año o era cuando salió? Salió este año. Y si está nominada también tiene que estar ese. O sea, que también podría ir ese porque salió este año. Es la que lo traen los cines antes de App. Y sinceramente a mí me gustó mucho, me pareció muy bueno. Es un poco de dónde vienen los bebés, sobre lo que va y. De hecho, todo muy el estilo Pixar, ¿no? Y sí. Disney estaba. De hecho, Facebook en el foro comenta que el trailer de App debería ganar los Oscars. Bueno, el trailer de App era muy épico. Digo el trailer, el corto, perdón, se me acabó de. No, el trailer de App debería. Sí, dijo el trailer. Pero el corto de App es el que. Era el que te cuenta por qué el perro estaba donde estaba. No, es otra cosa. No lo sé. No, el corto este es de las cigüeñas que van a junto de las nubes. Y las nubes son las que fabrican a base de nubes. Cachorritos, bebés y demás. Y hay una nube que es más oscura que está por debajo y solamente hace aberraciones, por decirlo, entre comillas, ¿no? Porque saca un cocodrilo muy mono, pero ataca a la cigüeña y se le intenta jalar y todo el rato cosas así. Mientras las otras son una saco mona y la pobre cigüeña sufriendo todo el rato. Es que la propia peli de App tiene un corto que te cuenta una parte de la historia que no te cuentan en la película. Sí, sale en el DVD. ¿Cómo estás? Pensé que os referías a eso, pero no, pero otra cosa. No, es no. Como. Es como los primeros. Que cuando ibas a ver Pokémon. Antes de la película te aparecía siempre un pequeño corto de Pikachu. Sí. Yo en la nueva película Pokémon lo sigo poniendo mini historias así. Pokémon va a convertirse como en Doraemon, que tiene 20 y pico películas en Japón. Y contando. Y contando, ahí está. Como una historia tan dilatada. Puede. Y tan absurda. Bueno, claro, porque cuentas capítulos y cosas así. Bueno, te acuerdas. Puede haber 21 películas de Doraemon. Yo de los cortos estos que están nominados a los Oscar, el que no El que no es el de Logorama. O sea, te ponen demasiada cantidad de información. O sea, tiene una historia que de por sí sola podría haber funcionado ya. No la mejor del mundo, pero podría haber funcionado. Y te meten semejante cantidad de información, de cosas alrededor, de logotipos y demás, que no sabes para dónde mirar. Es decir, prestarle atención al logotipo, que no sabes si es un guiño o qué, si lo estás haciendo con modo cómico. Y claro, te dispersas de la historia y no sabes qué está pasando. Y además, el guión lo han hecho bien. O sea, empieza con tres hilos argumentales, cómo los van cruzando. Pero es que por en medio, macho. Bueno, no sé. De todas maneras, bueno, espera, creo que hay algo en el foro antes de seguir. Tenemos un comentario de Maverick que dice: no, el corto era el de las nubes, pero el mejor corto último de Pixar fue el de Presto, que salió en Wall-E. ¿Era que Julia pone mala cara? No, mala cara no, es que no sé si se refiere al propio corto de Wall-E o a otra cosa que me he perdido. No, el de Presto lo echaban antes, que era de un mago que se peleaba con su conejo para intentar sacarlo de la chistera. Bueno. Sí, era muy bueno. Bueno, sí, era buenísimo. Lo vi, no me acordaba, no sabía que era de Pixar. Pero es que no puede entrar en estos Oscar porque creo que... Porque hoy se va para el año pasado. Claro. La de Wall-E es la anterior. Wall-E estuvo nominada... Sí, el año pasado, sí. A los Oscars 2009. 81ª edición de los Oscars. Estuviste platicando por la noche, ¿qué sí? Sí, hablando frente al espejo para no cagarla. Bueno, de todas maneras, mi corto preferido es el español, ya no solo porque es español, sino porque creo que los cinco, bueno, los cuatro, y bueno, escuchando lo que decís de Logorama, pues, de los cinco, es el más fresco, el más simpático, el que te saca una risa, vamos. Sí. Igual que los otros también, es un poco una crítica a algunas cosas, pero lo hace con una clave de humor. Es que los otros, los dos que tuve la suerte de ver, o desgracia, no tenían mensaje, no tenían nada. Es que no hacía ni gracia ni otra cosa. El del francés con el café tenía mensaje. Un mensaje ínfimo, macho. No. ¿Un mensaje? No. Es demasiado básico, demasiado. No sé, no me gustó. Es que no me parece que sea suficiente mensaje el que emite. Bueno, no sé, tampoco se podía esperar mucho. O sea, sí, tiene un mensaje, está bien el corto y tal. Pero tampoco es para tanto, o sea, sí tiene un mensaje y tal, pero... Bueno, tampoco es lo que te esperabas, si que tuviera la Biblia de los mensajes. Pero, pero tío, el corto es para que te haga pensar algo, si no es gracioso, simplemente. Y ese corto realmente dice, pues pero vale. Este es un poco gracioso y te hace pensar un poco en algo. O sea, si lo juntas, tienes un corto bueno, ¿sabes? Es un corto gracioso ese. A mí me hizo coña, sobre todo la monjita, me hizo gracia. Sí, la parte de la monja está bien. Sí, estaba bien, tú, no sé. A mí me gustó, güey. Vale, a lo mejor es que soy carente de alma y no lo sabía hasta ahora, pero... Nada, mira, lo que pasa es que al ser un corto francés esperaba algo más. Claro. Claro. Solo porque incluía el término francés. Algo más serio y azapasto. Sí, ¿verdad? Siempre. Digno de salir en cuatro. Pues, es que si no tienes gafas de pasta no puedes mirar cuatro. Si no, si vas a Americanas arriba de camiseta... Y miras cosas. Seguro que acaban sacando gafas de pasta 3D con un cristal rojo y lo que muy buena. Para que los pujos puedan ir al cine. Sí. Y si siguiendo, pudiendo seguir siendo chic. Bueno, de todas maneras voy a... Bueno, los que quieran votar, que evidentemente tú no vas a votar porque solo has visto dos, pero vale, digamos, Julia, Martín, yo, no sé si al final Harris acabo de puto verlos todos. Dice que no con la cabeza. Pues yo voto por el español, porque la verdad me ha gustado, es fresco, hace falta impulsar este tipo de cortos ya en la trama y demás directamente de España y no sé, me parecería bien que se lo dieran porque además se lo ha ganado, o sea, es bueno. El resto, Wallace y Gromit es lo que te comentaba antes, que es Wallace y Gromit, ya los conocemos y siempre hacen lo mismo. Sí, es divertido todo lo que quieras, pero es predecible hasta decir basta. Y tal, lo único que le daría un poco a su favor es que es gracioso y un poco más oscuro de lo normal que se suele ver en Wallace y Gromit. Va un poquito más allá ya de lo que era, pero después el resto es lo mismo. Es... Espera, antes de leer el foro, vamos a Julio. Yo también voto por La Dama y la Muerte y creo que solo podría pelearse con Wallace y Gromit, pero es que... Yo realmente no sé qué hace el corto de Wallace y Gromit ahí, o sea, aparte de que dura 30 minutos, que, o sea, no, dura más que todos los demás juntos. Eso para empezar. Aprox. Puedo sumar sí. Si quieres. No, te creo. Y es eso, que a Wallace y Gromit los tenemos más vistos que el TVO. Y no sé. Sí, sí que es cierto. Es raro. Rompieron mucho cuando salió el primero, pero Sí, pero... Después hicieron lo mismo. Sí. Te digo, y los demás o cojean de un lado o cojean del otro. Cojean porque son lentos o porque les falta mensaje o tal. Yo creo que el mejor de todos que hay aquí es la Dame la Muerte. Y creo que van a ganar ese. Mi preferido también es la Dame la Muerte. Y ya no solo porque es español, sino porque es el mejor de todos. Y además también porque hay que tirar por lo patrio, joder. ¿No? Tener, ya que no va ni Zelda ni Ágora, pues que vaya un corto de animación Zelda y Ágora. Sí. ¿Por qué no? Venga. Divides la película de Ágora en 5 partes. Exactamente. Y luego tienes 5 nominaciones. Bueno, tenemos mensajes en el foro de Maverick. O también estuvo bien el corto de Burn, hermano robot de Wally, pero más gracioso. No lo he visto, no sé si alguien lo ha visto. Yo sí lo vi, no me pareció nada del otro mundo. Es una escena de la película que tenía alguna gracia, o sea, es un gag, y lo han explotado haciendo un corto, y... Nada, está, ¿sabes? Lo ves y dices, mira qué cosa, pasas a otro vídeo de YouTube, no... También nos apunta Maverick, que ya sabe que no puede entrar ninguno de esos, pero que cualquiera de los dos superan con creces al de la nube de app. No sé si es verdad. ¿Cuál que supera? Dice que tanto el Burn como el Presto que superan al de App. Ah, sí. Bueno, el de Burn no tanto. Yo prefiero el de la nube que el de Burn. Pero el de la nube está bien. A ver, yo lo que digo es que para categoría de este año, el de Presto, hombre, mil veces antes. O sea, el de Presto mucho mejor. Pero claro, es que para esta categoría ya no entraba. Y claro, yo, vuelvo a decir, quitaba el de la vieja contando el cuento de su nieto y ponía el de la nube. Y luego tenemos dos comentarios de Pixelín. Primero, que hace una aportación diciendo que todas las películas de Pixar tienen cortos de animación y hay pequeños cortos extras en el DVD, por ejemplo en App. Y después dice que no he visto los demás, pero está claro que el español, a poco mensaje que pone, te agranda el corazón, y luego alguna coña, pues ya está la fórmula, que es lo equivale a la fórmula de App. Sí, además el español tiene detalles a la hora de narrarlo que me parecen magistrales. O sea, el detalle de cómo de un ambiente elaborado y de una historia sentimental vas pasando poco a poco a la comedia y eliminando cosas tan simples como los fondos complejos para meterte más en la historia y quitando barreras para enriquecer más el argumento, me parece fantástico. O sea, como lo han hecho, que realmente ahí, sabes, chapó, me quito el sombrero porque lo han hecho con mucha maestría y dio donde tenía que dar. Sí, de hecho estoy totalmente de acuerdo. La música ayuda mucho, la música del corto, yo creo. Porque cambia de una música en plan triste, violines y tal, a de repente un jazz ahí con los bajos, tan tan tan tan, le da mucha vida. No solamente eso, la metáfora que hay entre los personajes, bueno, digo metáfora porque, bueno, paso de seguir explicando porque me hago spoiler. Pero eso sí, el tema de cómo lo han conseguido, lo han llevado todo a cabo, el término de que la gente cuando habla, no habla morcillea, es bla bla bla bla bla bla bla, y está bien. Sí, aunque yo estoy muy de acuerdo contigo en eso, que va eliminando poco a poco los escenarios para dejarte con fondos oscuros y centrados únicamente en lo que te interesa ver. En la acción, en lo que está pasando. ¿Y qué pasó? De todas maneras hay comentarios en el foro, Alex. Bueno. Todo lo he leído y la verdad es que me ha hecho mucha gracia lo que comentó Maverick. Bueno, pero primero está Belcebú, que dice: si no hay corto de Google, los Oscars son una mierda. En realidad pone una mentira, pero vale. Son una mentira, no una mierda, vale. Qué bien leo. Y después tenemos el de Maverick, ese nuevo corto de animación: ¿cómo sería el mundo de ahora desde una celda 211? Director, Mr. Spoiler. Ya sabes, bueno, tienes trabajo. ¿Visteis hacer la gala de los Goya? No pude ver. Es que cuando dieron el premio Mejor Montaje, Santiago Segura dijo que dependiendo del montaje, una película podría cambiar mucho. Y lo demostró con Zelda 211. Y creo que se llamaba una cosa así como locurón en la 211. Cambió todo el montaje del tráiler y le cambió la voz en off. Y era en plan de, este año se la va a montar Padre en la Zelda 211. Y lo ves en plan de, jajaja, un enano. Diciendo, voy a hacer así. Y se lo encontró sobre la película y quedó muy bien. Y la verdad que hace mucha gracia. Va, me acuerdo ahora porque vi lo de... Yo, hablando de los Goya, ayer leí en una página, ayer, hoy por la mañana, que la gala que la llevaba Buenafuente, creo que se estuvo metiendo toda la gala con la señorita Sinde, la ministra, y en una de estas dijo que no iba a bajar a saludar a la ministra porque no se atrevía a bajar nada delante de ella. Dijo eso. Sí, y además fue en los primeros 5 minutos, en el monólogo inicial, lo soltó. Qué grave. Dijo, y le decía, ¿sabes? Y le quedan viendo con una sonrisa. Y la ministra, sí, sí. Qué grande, fue durísimo. Qué grande, buena fuente. Tengo que buscar la retransmisión. No, la verdad es que fue una gala muy, muy buena, entretenida, lo cual es difícil viniendo de los Goya y hoy en día en una primera sin publicidad, cosa que me encanta, pero para una gala son 2 horas y media y estuvo muy bien. Y además, porque eso, se va a recordar además la gala en la que volvió Pedro Almodóvar, y sinceramente es algo que hay que tener en cuenta, porque es un hecho muy importante, significa que las cosas están cambiando en la Academia de Cine Español y es algo que hay que tener muy en cuenta, claro, que Almodóvar estaba cambiando. Ahí. Ganó Celda 211, ya, ¿verdad? Bueno, que conste que no estoy muy de acuerdo con que Ágora se lleve tantos premios. Hay que saber. Se lleva todos los técnicos, hombre. Sí, no, todos los técnicos. Claro, es mi consuelo, en plan de, para lo que te has ganado, pues, vale, lo artístico, lo que mola, joder. Ahora, mete tus efectos donde puedas. A ver, corto un momento los micros, que no quiero que la gente escuche esto. Yo pensaba que la mejor dirección se iba a llevar a Amenábar. No, bueno, sé por qué. Pero bueno, a ti te da igual, porque suena una y la otra y ya. Sí. Mí, yo cuando me di cuenta que no se iba a llevar a Amenábar es cuando, primero, ¿sabes? Están hablando ya de Pedro Almodóvar, el 211 estaba llevando todo artístico y demás. Si sale Almodóvar es que no va a ganar ahora, ¿sabes? Porque no es que se lleven especialmente bien y en plan, ahora, fastídiate, aquí lo tienes, te lo has ganado, macho. Me cae mal Amenábar. Me cae mal Almodóvar. A mí me cae mal Almodóvar. Ya, Amenábar no. A mí no me cae mal ninguno. Ojo, que Miguel Almodóvar no es que me caiga bien, y me parece el hombre que más se repite en la historia del cine, porque siempre hace la misma película. Has visto una película de Almodóvar y las has visto todas. Eso dicen. No, que conste, me he tomado el trabajo de ponerme a verla, ¿sabes? Y siempre es la misma, ¿sabes? Siempre la misma película. Pero eso sí, hay que reconocer que es un gran director, un gran guionista, y que es una opinión personal mía, y que es muy importante que ese hombre esté en la Academia de Cine Español, porque no puede ser que no tenga el apoyo desde dentro cuando triunfa en extranjero. Y como es el director con mayor, o sea, proyección a extranjero que tiene España, y no lo apoyan, macho, es una vergüenza. Este puede gustar o no, pero joder. Continuamos con los comentarios del foro después de estos comentarios sobre Almodóvar. Pixelín dice: estoy de acuerdo con la mujer de imagen imaginaria en mi mente, viva la radio. Y Wallace no gana porque es repetitivo, es lo de siempre, se buscará frescura y novedad. Bueno, estoy de acuerdo con la mujer imaginaria en su mente. Se parece que dice viva la radio, en plan, no sea que sea un monstruo de 3 cabezas. Bueno, yo puedo jurar que tiene solo una. El Pizzelín también deja un par de fotos sobre de cortos, que dice que de todos los cortos de Pixar me quedo con Lifted o con The Harry's Game, que ya ganó un Oscar, no sé qué año. La verdad es que la imagen es tremenda de la última. Y después, el de Lifted es muy bueno, eso lo vi. De los pocos que he visto, y es bastante gracioso. Y después te deja otro comentario más diciendo que se nota la mano de Alex de la Iglesia en la Academia, en lo normal. Bueno, creo que ese sonido indica que aquí hasta aquí hemos llegado. Vamos a acabar a la hora, la hostia. No, ya la hora ya pasó, ¿eh? A ver, pero bueno. 4 segundos, 5, 6. Así hasta las 7 de la tarde. No, que me canso de contar antes. Bueno, pues no sé si alguien quiere puntualizar algo más sobre estos cortos. Supongo que no, por el silencio. No. Lo único que la gente no se moleste en ver logorama. No. Están perdiendo tiempo de su vida. Bueno, recordar que tenéis en el foro todos los... todo. Live, espera, queda una imagen. ¡Guau, wow, qué grande! ¿Son pareja desde hace años, Tongo? No entiendo. Yo no entiendo. ¿Quién es ella? No lo sé, pero el de medio parece Luis Tosar, pero no lo tengo claro. Yo no sé quién es. Sí, yo creo que es él, pero... Bueno. Sí, el del medio es Luis Tosar viendo cine francés, pero la de al lado no sé quién. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Recordad que tenéis todos los cortos en el foro, y así como tenéis hasta el día 18 para votar la película de la que lo haremos el próximo lunes con total libertad. Recordad que todos los que queréis escuchar el lunes crossover tenéis que ver la película, porque se hablará sin tapujos, sin spoilers, con spoilers, sin miedo al que dirán. Y las votaciones, hay un 50-50 entre Jackie Brown y Desafío Total, y queda gente por votar. Y llega fuerte Funny Games con una nueva votación que aportó ahí Vamos, que se está acercando, que te caes miedo de Funny Games. Sí, yo también quedo Funny por Games. Votar y acepto sobornos. Yo quiero votar Funny Games. ¿A que sí? La vi hace poco y he sufrido mucho y me encantó sufrir con esa película. Pues ya tenemos un voto más. Ya tenemos ¿cuál un voto viste? Más. ¿La de Haneke o la de Haneke? Desafío Total, Puitit 3. Las dos son de Haneke. Ah, las dos son de Haneke. Y la segunda es una copia casi plano a plano de la primera. O sea, que Haneke se copia a sí mismo. Un momento, déjame hacer campaña, por favor, Alejandro. Desafío Total, 2 puntos. 3 tetas. Sí. Disparo a la cabeza, considérate divorciada. Arnold Schwarzenegger. Película de acción. Ya está. Es que si sale Chuache. Ciencia ficción, te faltó decir. También, y muy buena además. Sí, pero Funny Games. Bueno, sí, pero si vota Funny Games, estamos empatados, ¿eh? Este 18 sí. Se. Triple empate, ¿eh? Se sabrá quién es el ganador de la película del mes, de la que hablaremos el próximo. Programa, el próximo lunes, creo que coincide el próximo lunes. Y nada, pues muchas gracias a toda la gente en el foro, muchas gracias a todos por asistir y nos vemos el próximo lunes. Recordad que tendréis esta noche o mañana el podcast. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a hablar de Galicia y vamos a hablar de las costas de Galicia, porque Galicia, su 50%, el 50%